quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene más sentido. Solo quiero aquí estar. Y todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi ser, viajar en paz. Necesito darme un espacio en el tiempo. Soy muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero a mí estar. Y todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi ser, viajar. Fotosíntesis. Hola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto. Con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen, con risas de niño, con boca de amor, estimando a mi. Muy buenas noches. Estamos de vuelta en nuestro quinto programa en Infiltrados del Sur, en Cortando Cuerdas. A mi derecha, el señor Martín Moreno. ¿Cómo andan, Reca? ¿Cómo andan todos? ¿Qué hace la audiencia? ¿Cómo andamos? Y a mi izquierda, el señor Emanuel, Emma, para los amigos. Buenas noches. ¿Cómo andan todos por acá? Lindo día hoy, de vuelta. Sí, sí, vuelta. Parejito con los días. Sí, nos están tocando unos días complicados. Y hoy tenemos mucha visita. Tenemos visita, una visita internacional. Sí, tenemos la casa llena. Sí, sí. Tenemos a los papás de Tincho. Bueno, andan mis viejos por acá. Tenemos a las porristas de siempre. Sí. Allí y a Lau. Y hoy tenemos catering, nuevamente. Oh, viene ahí, viene ahí. Así que no vamos a pasar hambre, por lo menos. No, tal cual, tal cual. Así que bueno, ya vamos a arrancar con el quinto programa. Estamos escuchando Espíritu de esta selva, de Bersuit. Y bueno, cuénteme un poquito, ¿cómo fue su semana? Bien, tranquilo, tenemos novedades de todo. Se terminaron los Olímpicos, ya está. Menos listo, mal. Ya está. Trajimos premios. Así que, sí, tenemos premios, vamos a estar contando un poco cómo le fue a la delegación argentina. Qué sorpresa, ¿no? Sí. Bien, bien, le fue a los muchachos y a las chicas también, menos así mal. Que sí, menos sí. Mal porque si no ya estaban todos listos para decir de todo. Sí, sí, sí, sí, en la Argentina es complicado ser deportista. Muy complicado. Se pone el mismo fanatismo al fútbol que a todos los deportes y eso se complica. Y bueno, y contame, Tincho, cuéntenos. Bueno, tenemos cuéntenos. La trivia de esta semana que apareció hace poco ahí en el Facebook, ya pueden comentar. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿En qué lugar te sentís cómodo? ¿Dónde querés bien? Estar? Claro. ¿Y qué más? Y la gente ya comenta, pero bueno, se van guardando. Ah, no, vamos a guardar todos los comentarios para el final. Comentarles sí. Que ahora tenemos dos cosas nuevas en la página web. Tenemos el chat, ahora vamos a poner en el grupo y en Infiltrados del Sur la dirección para que puedan chatear directamente, ya que Facebook nos sacó el chat general, bueno, lo hicimos nosotros. Y además para la gente de Puerto Madryn que por ahí nos podía escuchar antes, tenemos un nuevo reproductor online para que nos puedan sacar. Ahí estuviste craneando toda la tarde. Sí, me hizo renegar un poquitito, sí. Está bien, ahora tenemos chiches nuevos para que nos puedan escuchar un poquito mejor los que tenían complicaciones los programas anteriores. Tal cual, claro, ahora nos seguimos infiltrando y nos metemos en todas partes. Cada vez un poquito más. Estamos siempre online. Siempre. Siempre tenemos algún drama, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. ¿Hasta el otro día pusiste partido de Argentina? Exactamente. El otro día salió un ratito Argentina-Alemania y salió un gol de Matías Martínez de Racing contra San Lorenzo que no sabemos muy bien por qué. Pero apareció de golpe. Lo que pasa es que lo puse yo, entonces... Es el misterio. Claro, y yo sabía que estaba San Lorenzo jugando. Un amistoso. Imagínate. Pero bueno, y ahora vamos a dejarlos un ratito con el tema. De vuelta, reitérenme la trivia, la primera trivia que tenemos. Vamos a tener otra. Y hoy tenemos la primera, es tu lugar en el mundo, a dónde te sentís cómodo, dónde te gusta estar, dónde te gustaría estar. Y pueden seguir si quieren. Pueden seguir, alguien que se quedó enganchado con la de la semana pasada y nos quiere pedir algún tema para dedicarle a alguien. Sí, se quedó enganchado a alguien. Acordémonos de el viernes que estuvimos. El viernes. El viernes que fuimos al recital de Enrique Payalet. Muy bueno, muy buen recital. Lo estuvimos transmitiendo también. Lo transmitimos online, lo pusimos en el Facebook para que espero que alguno lo haya escuchado, la verdad, muy bueno. Después vamos a pasar algún temita, nos compramos el CD de él. Organizado por los muchachos de Buda Producciones, muy buen espectáculo. Muy lindo, la verdad que se pasa. Se pasa como toca la guitarra. No, una bestia la digitación que tiene. Y los muchachos que lo acompañaron muy bien, el sonido anduvo muy bien. Así que felicitaciones para los muchachos de Buda Previsiones. Que los vamos a tener pronto por acá de vuelta, seguramente. Mostrando lo nuevo que están haciendo. Así que bueno, ¿y ahora con qué los vamos a dejar un ratito? ¿Con qué tema? Obviamente pídanos temas, ¿eh? Y bueno, como hoy es el aniversario de su muerte, no sé si vamos quieren a ir escuchar con algo de Elvis. De Elvis, de Capanga. Un pequeño homenaje con la versión de Capanga. Después vamos a poner algo de Elvis. Vamos a poner algo de él. Sí. Bueno. Un homenaje para muchacho, un genio. Y bueno, lo dejamos un ratito con ese tema y después volvemos y los contamos un poquito más sobre lo que ocurrió en esta semana. Lo dejamos. Bueno. ¿Qué suena más? Elvis de Capanga. Y mírame cómo voy con la pelvis. Soy Elvis, soy Elvis. días rock and roll. Ya no me entra el viejo traje de charol. Ahora prefiero el plan casero. Estoy aquí, el reino muerto está viviendo en Carlos Paz. Hoy el destino me ha llevado a mi lugar. Ayer rockero, hoy cuarteto. Estamos hablando con Elvis de Capanga. ¿Y ahora? Y ahora vamos a escuchar un poquito de los Enanitos Verdes, La Rubia en el Avión. Mientras, no sé, ¿qué tenés noticias? ¿Tenés alguna noticia por ahí? ¿Qué tenés para contarnos, Tincho? Tenemos el resumen, si quieren, de lo que pasó en los Olímpicos. Y ya damos por cerrado el tema de una vez. Dale. Sí, dale, contame un poquitito. Que yo, la verdad que no tengo toda la información que me vas a dar vos. Así que informame. Contanos. Informanos. Informanos. Bueno, Argentina tuvo, en total logró 4 medallas, 10 diplomas. Fue la cosecha de los argentinos en este Londres 2012. Un oro, una plata, 2 bronces. La composición de las medallas, la sorpresa para algunos, para otros no. Había sido campeón el Panamericano Sebastián Krismanich, que logró la medalla de oro en el taekwondo. Terrible, la esa pelea estuvo hasta muy linda. 81 lindo. Kilos, muy. Estuvo peleando. Muy emocionante, ¿viste? Sí, uno mira sí. Taekwondo, no entiende nada de taekwondo, pero es emocionante ver, aparte el tipo medio lesionado ahí. Sí, eso fue. Me recordó mucho a lo que hubiera Karate Kid. Sí, sí, tal cual. Sí, Daniel Sam. Sí, sí. Así que. No, bien, la verdad que hizo. Un juego olímpico impresionante y bueno, ahora se le abren muchas oportunidades, muchas puertas nuevas. ¿Y qué motiva a muchos a empezar? Y motiva a muchos, exacto. Muchos chiquitos, generalmente cada vez que hay una medalla olímpica o un campeonato mundial, claro. O algo. Cuando hay sí, una buena representación en cualquier deporte, aparece la tendencia después, como pasó con las Leonas en su momento. Claro. Que las Leonas, bueno, no se les pudo dar el oro olímpico que tanto las esquiva las chicas. Estuvieron ahí. Se quedaron con la plata, que vale muchísimo. Sí. En lo que fue el último juego olímpico para Lucha y Mar. Pero bueno, hay mucho recambio, hay muchas. La mejor jugadora del mundo, chicas. Dicen así. Los que entienden el deporte dicen que sí, que está. Es la única que hace una diferencia notable respecto de. La Maradona del hockey. De todas, exactamente. Sí. Se nota porque en los corners cortos, por ejemplo, es la jugadora más importante. Tiene una habilidad terrible. Sí, para gambetear con el palito y la bochita va. Y aparte hace magia, ¿viste? Es lindo verla jugar porque la mete canito, como en el fútbol pareciera, sí, sí, sí. Mete canito. Sí. El otro día estaba mirando en la tele que la estaban haciendo una comparación de los goles de ella con los de Messi. Sí, lo vi. Muy bueno. Terrible, muy bueno porque aparte encontraban, así como encontraban los goles de Messi con los goles del Diego. Hay similitud en algunas jugadas de Aymar con goles de Messi, que no ni siquiera son del mismo deporte. Así que realmente lo que ha hecho Luciano Aymar por el hockey y por el deporte argentino es notable. Sí, la verdad que nos ha regalado un montón de victorias y nos escucha, como siempre. Nos escucha siempre, sí. Ella siempre está ahí. No quiere que la nombremos y eso, pues no le gusta. Sí, Raúl estuvo en Londres. Raúl estuvo en Londres, hizo un viaje relámpago para la final ahí contra Holanda, no se la quería perder. Y bueno, vino medio decepcionado. Se quedó en el cierre, dice que le gustó. Sí, estuvo mirando y no entendió nada, porque dice que era todo un quilombo. No, además no sabe hablar inglés, está como yo. No entiende nada. Pero bueno, nada, se divirtió, la pasó bien. Sí. Y bueno, cerrando un poquito el comentario de las medallas, Juan de la Fuente y Lucas Calabrese en el yachting, en la clase 470, obtuvieron el bronce del mismo modo que lo hizo Juan Martín del Potro en tenis masculino singles. Obteniendo también el diploma en la dupla con Gisela Dulco. Los diplomas también son importantes. Muchos no le dan importancia, pero... No, ya de por sí ir a un Juego Olímpico para muchas categorías, para muchos deportes no es no es sencillo. Sacando los ingleses, que por ser locales clasificaban automáticamente a todas las categorías, hasta presentando... Los beneficios. Claro, viste, los beneficios son locales y van a todo. Pero para muchos es complicado los procesos de clasificación. Sin ir más lejos, el fútbol argentino como selección no llegó al Olímpico. Así que bueno, no es tan sencillo. ¿Miraron la final? ¿Miraron la final? ¿De qué? ¿De fútbol? De fútbol. Sí, ¿cómo perdieron los brasileños con los mexicanos? A más de uno le habrá gustado. Estaba feliz. Qué gran. Pero te digo algo que me llamó la atención, que cuando metió el gol Brasil... a los últimos minutos, como que los mexicanos le quemaban la pelota a los pies. Sí. Y Brasil es Brasil. Es la presión, es como cuando juegan contra Argentina en otro equipo, tiene la presión de un gran equipo. En el barrio estaban cagados. Sí. Y pasa que hay que aguantarlo los brasileños, más que no venían con mucha confianza, pero cuando vieron que tenían la chance. Sí. No, pero aparte son un equipo que te dan un resultado. No perdonan. Pero bueno, salieron segundos. Ajá. No tienen la medalla de oro, son unos muertos. Tuvimos gente, yo no sabía, mira, yo el otro día estaba mirando que tuvimos gente también en velero. En velero, sí, también se compitió. Hubo, creo que la regata esa había quedado. No sé cómo se llama. Yachting. Había quedado. Claro, Yachting clase 470 consiguieron el bronce, pero después en otras categorías me parece que algunos alcanzaron el diploma. No te quiero mentir. A ver, acá tengo algo: el canotaje. Logró el quinto puesto. Remo palo. Doble par. Cataje K2 200 metros. Quedaron cuartos, los muchachos estuvieron ahí. Cerca. Y también algo que no se vio en muchos lugares, que es que la medalla de Chris Manich es la primera medalla, no sé si del año 68. 60 y tanto, en un deporte individual. O sea, Argentina había ganado en fútbol, había ganado en básquet, pero los deportes individuales, que tal vez es donde se concentra todo en una sola persona y en el entrenamiento de una sola persona, hacía muchísimos años que Argentina no obtenía. Y entonces, ¿fue la primera de la historia argentina la de taekwondo? La primera en taekwondo, sí. Sí. Debo admitir que cuando, porque casualmente yo lo estaba mirando el partido de Argentina, de básquet, en el cual perdimos, y sin querer bajé el canal y encontré esto y me sorprendí. Yo pensé que no le habían dado popularidad, era todo, que había sido todo en el mismo día. Y debo admitir que se me cayeron unas lágrimas por el muchacho. Sí, aparte fue emocionante la final. Fue realmente increíble. Yo había tenido la posibilidad de ver la semi. ¿Cómo? Cantaron el himno argentino allá. Me gustó. De todos colores. Se puso el muchacho. Lloró, se emocionó. Sí, yo recuerdo que ni bien terminó la pelea, le hicieron una entrevista y como que te dabas cuenta que el tipo todavía no caía de que era campeón mundial. O sea. No, todavía, incluso ahora en las conferencias, ya cuando volvió, tampoco cae, tampoco se la cree. Es un tipo muy humilde que no se la cree. ¿Dónde era? ¿Correntino? Correntino, sí. Así que bueno, desde acá, de nuestro humilde radio... Seguro que nos está escuchando. Agradecimiento total a todos los participantes que nos fueron a representar. Sí, que nos escuchaban desde allá. Sí, me contaron. Sí, lo que pasa es que dicen que se escuchaba medio cortado. Sí, la conexión en Inglaterra no es Madrid TV. Tienen Madrid en TV allá en Londres. O están robando señal. También. No, ¿cómo vas a robar internet? Eso está mal. Está mal, Ron. Está muy mal visto en la sociedad. No es ilegal, pero está mal visto. Es muy común. Pasa. Y bueno, ¿y qué más tenemos de la semana deportiva? ¿Cómo empezó el torneo? El torneo empezó ahora que el torneo me vino a la cabeza rápidamente. Esta fecha no, la que viene vuelve el Grande T. Sí. E Infiltrados del Sur está ahí, como no podía ser de otra manera. Está el torneo de amigos Infiltrados del Sur. Lo pueden buscar en... ¿En serio? Ya está el torneo de amigos Infiltrados del Sur. Lo pueden ir buscando, afiliándose al torneo. Los premios todavía no sabemos, por ahí vamos a hacer pequeñas ligas, algo vamos a hacer con el torneo, lo bueno está que compitan, después seguramente vamos a pasar los resultados de quién fue el grande T de la semana en el programa y quiénes fueron los troncos y esas cosas, que esos premios que da el grande T, así que infíltrense en el grande T. Acá nos comentan en el Facebook, Laura Estefanía nos comenta que dice que parece que se queda... La muchacha. ¿Que se queda quién? Aymar. Ah, que se queda Lucha. Lucha se queda en la selección. Sí. Sí. Pero no compite... saben que llegue, digamos, lo difícil sería que llegue a un juego olímpico. Claro, no le da la edad. ¿Cómo es? Porque hay deportes y que lo no que importa pasa la que... edad. No, la edad le da. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si le da el físico, digamos. O sea, claro, al principio sí se queda. Después del juego olímpico anterior, tuvo algo así de 8 meses. Libre, sin entrenar, nada. Después de a poco fue volviendo al entrenamiento y todo. Ya eso hace 4 años. Se supone que ahora va a pasar algo parecido. Algo parecido pasó con el muchacho nadador. Con Michael Phelps. Sí, que venía entrenando 4 años seguidos. Se clavó 3 años de vacaciones. Se tomó un tiempo. Y bueno, igual tiene... con las medallas que sacó ahora, ya tiene más medallas que toda Argentina en toda la historia. Nada, es un maestro. Pero me refiero, se tomó unas vacaciones, me parece bárbaro. Y sí. Yo necesito unas. ¿Necesitas vacaciones, Rico? Sí. Está matando la oficina. Me está matando. ¿Podemos pedir unas vacaciones? Le decimos que tenemos que hacer un programa en Kuala Lumpur y necesitamos 2 semanas de vacaciones. Y necesitamos ir. Igualmente se viene el fin de largo. Ahora se viene el fin de largo. Yo me voy a ir a visitar a Colonia Pringles. ¿El clima? ¿Cómo viene? Y el clima... Para ir a hacer hoy está complicado. Un asadito al doradillo entre las ballenas. Y mira, hoy lluvia todo el día, tuvimos una... No, llovió hoy. Mira, la máxima que tuvimos fue de 10 grados. Ahora tenemos una temperatura de 10 grados y agua. Mañana ya va a estar mejorando un poco, vamos a seguir con la misma temperatura, pero... ¿Y el fin de qué es lo importante? ¿Cómo y va a estar el sábado final? Va a estar en... Como hoy, no vamos a tener lluvia, pero el domingo... Entre Leu, re llueve. Ese textualmente el mensaje. Entre Leo está re lloviendo. ¿Re lloviendo? Sí, sí. Ah, bueno. Así que está también, está... Yo en Coronel Pringles no creo que llueva, pero va a ser un fresco. Porque agosto en Pringles se pone complicado. Bueno, vos Martín con la de manga corta, ¿no? Sí. Hay que bancársela, ¿eh? Sí. Hay que bancar ahí con los rulos ahí. Con los rulos mojados y yendo a camiseta manga corta a salir. ¿Eh? No, tal. No te creas, ¿eh? No es fácil. Hay que bancarla. Y bueno, contame, yo estoy interesado porque volvió el fútbol, soy feliz. ¿Me entendés? Volvió el fútbol, sí. Volvió el fútbol, pero no se sabe bien qué pasa. Se siguen comprando jugadores, se siguen yendo jugadores. No se saben los equipos, no se sabe nada. Van jugadores, vienen jugadores. Nosotros compramos otro. Sí, a Nacho Piatti compraron. Yo pensé que le íbamos a traer al muchacho este de Newell's. Estaba muy feliz. ¿A quién querían? ¿Cómo se llama? El 10 de que jugaba en... ¿El Gato fue? Formica. Formica. Estuvo dando vuelta por él. Sí, ese lo habían ofrecido a River, lo ofrecieron a San Lorenzo, lo ofrecieron a todos lados. Yo lo banco, ¿eh? Me hizo sumar muchos puntos en el Grande T. El Gato Formica. Maestro. Que vuelva el Rolfi Montenegro, el Grande T. Era garantía. El Rolfi Montenegro era garantía. Así que... Sí, está ahí, empezó el torneo, está muy parejo, uno de los punteros creo que es Colón, uno de los pocos equipos que ganó los 2 partidos. Pero bueno, ahí va el torneo de a poquito, ya ganaron Boca, ya ganó River. Le mandamos un saludo a Capone que tuvo que pagar un par de docenas de facturas, cortesía de los goles buen de Rogelio Funes Mori. Qué amargura tenía buen ese perdedor. Tipo. Sí, estaba enojado. Este fin de semana jugamos nosotros. Contra Estudiantes San Lorenzo. Podría quedar abierta ya directamente la... Y no. Y me, cuando estaba mirando, estaba al lado de él y puso la... Viste que él todas las mañanas él mira el partido, la página de Estudiantes. Y... No en la hora de trabajo. No, obviamente que no. Y ¿cómo se llama? Me dice, no vamos a apostar nada porque ya perdí 50 pesos. Me dice. ya está asustada. ¿Le dolió? Sí, no, porque bueno. Ahí, supo perder igual. No, bien, reconocí bien la derrota, no empezó con excusas, el tipo fue, agarró, se presentó el lunes a la mañana calladito. Con la factura. bajando la cabeza y bueno, ya está. Es así. ¿Y ahora está jugando Argentino Tigre por la Sudamericana? En sí, este momento. Tenemos. Sí, en este momento en vivo no lo podemos pasar, viste, porque estamos nosotros. Y se complica. Y después le preguntamos a la gente qué prefiere el partido si nosotros. Claro. Sí, no sé si, no sé si quiero saber. No, no tienen opciones. No hay, las opciones son nosotros o no el partido. Claro, tal cual. Esas son las opciones. No hay más que eso. Se lo tienen que aguantar. Capone que aparece y se justo ahora se escucha. Ahora que le estamos dedicando. Capone que ya contestó a la trivia y ya dijo cuál era su lugar en el mundo, ahí en 1:57. Están reclamando a los muchachos de Estudiantes porque vuelvan a su cancha, a su lugar. Así que él ya tiene su lugar en el mundo, ya subió una fotito de la cancha. Vos sabés que leíamos el otro día que consiguieron un crédito de 23 millones para terminar la cancha, así que puede ser que termine. ¿Ah, sí? Sí. Hermoso lugar de La Plata. Lindo. Amo La Plata, ponlo. Muy lindo ahí. Bien, los muchachos, sí, La Plata, todos amamos La Plata. Sí. Todos amamos La Plata. Pero el bueno, dinero, el dinero se cambia por bien. ¿Qué pasa con la gente platense? Ahora que dijimos platense, la gente de La Plata que no. No, no se ha dicho presente en el chat aún. Tuvo hasta hace un rato desaparecido. ¿Ah, sí? Tenía mal el reloj. Nuestra amiga platense tenía mal el reloj. Pero no se escuchó. Me dijo que estábamos saliendo al aire. Sí, pero ahora desapareció el chat. A ver, vamos a contactarla un segundito porque no puede ser así. Estamos navegando por instrumentos hoy. No tenemos productor. Así que estamos ciegos, navegando por instrumentos. Así que coméntenos cómo sale, cómo se escucha. Dependemos del Facebook hoy. Hoy estamos complicados, hemos tenido varios problemas técnicos y encima... Tuvimos muchas bajas y la baja de dos productores. Yo creo que ningún programa puede bancar la baja de dos productores. ¿Qué esperás de Raúl? Raúl llega a 11:30. No, dice, Raúl viene con las el vino. Chicas nos dicen que ellas siempre están y es verdad, ellas siempre están. Es verdad. Están. Sirvieron un vaso de cerveza, pero siempre están. Están ahí, están con los mensajitos, no sé qué están haciendo. Están mandando mensajes al 2112. Al 2112, porque ahora tenemos el 2112 que nos manda... No, mentira. Manda infiltrado al 2112 y no bajes nada. Mi amigo Fran nos pone una promoción de su programa de radio. Mañana va a estar llamando por cantar. Llamando por cantar. Sí, no tengo mucha idea, que si me quiere contar un poquitito qué es. Pero bueno, es para el programa que sale mañana a las 23 horas por la radio de Fran. A ver si nos cuenta un poquito de qué se trata. Y bueno, mañana los vamos a estar escuchando, como siempre. Sí, mañana siempre haciéndole el aguante a la radio de Fran. Después del partido, mañana tenemos el clásico de la oficina. Un poquito de fútbol. Sí. Así que bueno. Estaba pensando mañana en facturas. Sí. Mañana en factura, sí. Los viernes son difíciles para mí. Y es difícil no tentarse. Controlarse. Tentarse una está todo bien. Bueno, hablamos de la tentación, ¿no? Ya hablamos mucho de la tentación. Volvemos no la quiero tentación. Seguir porque me vendo siempre, solo. Está siempre. Y bueno, y entonces vamos a. ¿Arrancamos un poquitito con la trivia? Dale. Arrancamos. Arrancamos, así. Ya okay. Arrancamos, ya está. Sí, arranquemos. Poné un tema para arrancar algo, Emma, que te ¿algo? Venga algo que te inspire la trivia. Ya estamos escuchando un poquito de la 25 para ir. Si a la gente que le gusta, busca su lugar en la ruta. Qué lindo. Recorrer el país, el mundo. Las Filipinas. No, vos sabés que siempre tuve la ilusión de tener un motorhome y poder recorrer el... Yo estoy muy enamorado de conocer la Argentina. Hay muchos lugares que me gustan más allá de los de fuera, sí. Pero siempre tuve la idea de poder tener un motorhome y poder recorrer toda la Argentina. Qué lindo. Sí, ese viaje, sí. Del norte al sur. Qué lindo. Del sur al norte, del este al oeste, sí, cordillera, catarata, Mendoza. Calafate. Sí, qué lindo. A mí amo Mendoza, por ejemplo. Vamos, quisiera volver. Vamos, ya está. ¿Por el vino? Vamos. Por el vino, sí. Por el vino y por los rápidos. Ajá. Sí, vamos, hagamos unas vacaciones, nos vamos en alquilamos un motorhome y nos vamos a recorrer la ciudad con los seguidores atrás nuestros, que son como 8, 9. Son como sí, algo así. Los vamos tirando. En un tráfico vamos todos juntos. Sí, creo que sí. Entramos gasto, no gastamos poco y dormimos ahí en el motorhome. Y ya está, salimos a recorrer el país. Ya está, listo. Total, transmitiendo desde todos los puntos. Transmitiendo en vivo, total. Internet en todos lados. Sí, tal cual. Vamos parando y transmitiendo. Uy, qué lindo, ya me emocioné. Bueno, ya encontré mi lugar en el mundo. Y vos, Emma, contame un poquito de tu lugar en el mundo. Para mí, los lugares que me hacen feliz es uno acá, muy cerquita, que es Puerto Pirámides. es un paraíso, la playa, en verano, aunque también voy en invierno, 2x3, mirar las ballenas un poco, a la lobería, pero mi lugar es la playa. ¿La playa? ¿La de acá o en alguna en especial? Mi sueño, tenés un lugar especial. Mi sueño es ir a las playas del Caribe. Ah, mira, soñás bajito. Sí. Todo sueño. Algún día lo voy a humildes, poder cumplir, seguro. Hay que bueno, en breve. Proponérselo. Sí. ¿A quién se lo tengo que proponer? Mientras tanto. No es cuestión de decir voy y punto. No es que vos decís, te levantás así un día y me voy al Caribe. Me parece que no. No. Te cansás los cortos y salís, ¿no? No es así. No, hay que prepararlo. Hay quienes dicen que vos tenés una BlackBerry enganchada al pie, me dicen. Puede ser, pero vamos juntos. No hay problema. No hay problema. Mientras se cumple ese sueño, no hay problema. ¿Y el tuyo, Martín? Es un poco cursi, ¿no? Pero yo creo que el lugar en el mundo es donde uno está con los afectos, más allá de la geografía, ¿no? Me robaste, estuve toda la tarde pensando. ¿Estuviste pensando eso toda la tarde? Y me robás lo que iba a decir. ¿Viste? Vos lo escuchaste a él decirlo, decía la verdad. No, y ahora tengo que inventar algo. Pensando rápido. En voz alta. No, qué sé yo, creo que es. El lugar en el mundo ideal vive con uno, ¿no? Tu lugar está donde vos estés. Claro, algo así, ¿viste? Donde están las cosas que uno quiere, donde están los afectos, donde están las personas. Después el resto va cambiando. Hay lugares que, bueno, son inolvidables, el club, qué lindo. El club allá en Bahía Blanca, para todos los que lo conocieron. Sí. Pero por ejemplo, es un lugar que el club universitario. Yo apoyo, no tienen que dejar de pasar por el club universitario de Bahía Blanca porque es la panacea. He escuchado de mucho. ¿Escuchaste de nomás leyendas? Que es un lugar terrible. No, es, no sé cómo explicarlo, porque hay de todo tipo, color, raza y gusto. Y todo. No, es hermoso. Yo la verdad que cada vez que voy a Bahía es mi corazón. Pero bueno, ya que mi compañero me robó la idea de dónde es el lugar. Sí, yo no te fané nada, loco, yo no sabía. Bueno, sin querer, pero me lo robaste. No, yo creo que mi lugar en el mundo es cierto, viene con la gente. Yo por ahí puedo estar en el medio del desierto, pero si estoy con la gente que quiero ya es suficiente, ¿no? Y sí, es así. Es lo único que uno precisa es. Vos sabés que el otro día teníamos una charla con Emma y me preguntaba qué eran las cosas que me hacían feliz y yo le decía, creo que lo más lindo es quizá un momento, una noche que compartimos un asado con esa gente que querés mucho y está bien, son 2 horas y es un asado que lo haces todos los fines de semana, pero para mí es espectacular, es especial. ¿Qué sí, motivo? Es un encuentro lindo, compartís muchas cosas, estar ahí alrededor del fuego. Es un ritual, casi. El asado es un ritual. Sí. Por eso, ponele, ir a pescar. Para mí ir a pescar es solamente la excusa, ¿no? Es hacer un fuego, juntarse con un par de amigos, comer algo y disfrutar. ¿Te acordás la vez que nos fuimos al pozo a pescar? Que nos fuimos ahí a hacer un asadito con Pablín, con Pablo y con Fer. No quiero decir que los cagué a cañazo, pero bueno. Pasa. Bueno. El cañero. Pesca extrema. Pesca extrema. El primer pescado que saqué era de, no sé, 10 centímetros. Ponele. Un cornalón. No, sí, me da lástima, lo devolví porque. Un alga. Sí, me parece que era un alga que tenía forma de pez, me daba pena. Qué feo cuando vas a pescar acá y sacás cangrejo. Cosa que odio, no sé si les pasó. No, nunca saqué. ¿Qué les pasó? No. El muelle, que tirás y sacás cangrejo. Qué bronca. ¿Y no los cocinás los cangrejos? No haces un guiso de cangrejo. Se come el cangrejo, me dijeron que cangrejo grande, algo la centolla. La centolla, que cangrejo más grande, pero no, el cangrejo acá no sirve para nada. ¿No? No sirve para nada, para hacerte renegar nomás. Para comerte la carnada. Sí, para eso. Y encima después un quilombo sacarlo, ¿no? Es lo peor. Y bueno, y nada, esos son los lugares que nos gustan a nosotros. Creo que este lugar donde estamos ahora es. Este es un lugar que hace feliz, por lo menos a mí, y yo sé que a ustedes también. Son 2 horas y media. Son 2 horas y media que compartimos con gente que te hace sentir bien, tranqui. Si nos escuchan del otro lado, mejor que se sumen. Que nos cuenten ellos mismos. Cuenten, que, sí. Que nos cuenten, que nos digan que escuchar la radio es un momento. Es el mejor lugar donde pueden estar. Exactamente. Armado la computadora. Sí. Yo voy a decir que a mí me gusta estar en el trabajo. Ajá, mira. Porque estoy con mis amigos, ¿no? Qué fanático que sos. No, mentira. Ya saben que no es mi fuerte. Y bueno, ¿vamos a pasar un temita? No nos han pedido temas hoy. Es raro. Nos pidieron un tema que después vamos a estar pasando ahí. Nos pidieron un tema de los Guns, después lo vamos a estar pasando. Dale. Y bueno, ¿con qué nos vas a deleitar, Emma? ¿Mi perro Dinamita? Mi perro Dinamita. ¿Está sonando? Bueno, estaba. Estaba. Pero bueno. Vamos. Y me parece que salió Amapola del 66. Sí, salió Amapola del 66. Le pifié el click. Bueno, no importa, dejamos Amapola. Sale Divididos, Amapola del 66, su último disco.

Marcelo Skornik, el Cuino. Bueno, y ahora escuchamos un temazo del señor Andrés Calamaro, Estadio Azteca. Los dejamos con este tema y ya estamos de vuelta, porque hemos hablado mucho y no pusimos ni un tema. Así que los dejamos con Estadio Azteca. Así que... Muy bien. El señor Andrés Calamaro, Estadio Azteca, por Infiltrados del Sur, cortando cuerdas. Estamos de nuevo. Hoy estamos un poco apagados. Hoy estamos ¿será el día? El día de la humedad, la lluvia, como que te baja un lo poco, que ¿no? Mata la humedad. Este no es mi lugar, por ejemplo. Con lluvia no es mi lugar. Y no, para nadie. Sin embargo, la lluvia es complicada. Sin embargo, para Fran su lugar es el patio de la radio del papá de Juan Carlos Amores, que está al lado de mi casa. Mira. Recuerdo que yo a Fran lo conocí porque, bueno, ellos se mudaron la radio al lado de casa. Y ese patio que se ve tan hermoso tenía yuyos de casi un metro. Ajá. Y parece chiquito, pero tiene 25 metros de fondo por 12 y medio. Y con el muchacho los carpimos completo, pero a cero, ¿eh? Bueno, y ahí conocí a un gran hermano como es Fran. Así que bueno, su lugar es... Él dice que su lugar es estar en el patio de la radio de Fran y creo que el viene por... El patio de la radio. Sí, porque está con su familia y sus amigos. Él quiere mucho a Coronel Pringle y sé que lo extraña mucho. Así que bueno, su lugar es ese. Está bien. Muy lindo lugar. Hermoso, hermoso. Ahí teníamos pileta, hemos tenido nada de todo. Hemos hecho muchos asados. ¿La pelo pincho? Sí, la pelo pincho. Casualmente espero ahora que vaya para allá a ver si Juan Carlos se prende y pone un asadito que siempre se juega. ¿Tira un churrasco ahí? Sí, siempre tira un pedacito de carne con... Si habremos jugado ahí de chiquito, dice Laura Estefanía. Oh, es verdad. Cosa es que esa casa tiene un montón de historias porque pasó mucha gente en poco tiempo. Uh-huh. Y debo admitir que nosotros nos... Como estaba abandonada, nos cruzábamos a jugar ahí porque éramos libres de nuestros viejos. Claro. Y eran los infiltrados. Los infiltrados, tal cual. Exactamente, los infiltrados, pero del vecino. Ocupa. Ocupa, tal cual. Claro, también llamados Ocupa. Qué lindos recuerdos. Eso es otro lugar. Me gustaría volver a ser chico. Qué lindo. Tiene sus ventajas ser grande, pero tiene un montón de ventajas ser chico. Había tanta relajación que no tenías que preocuparte por nada. Era lindo. Era hermoso. Sí, era las preocupaciones las tenían otros. Sí. Claro, vos mirabas como el resto tenían problemas. Podías dedicarte a vivir. Tal cual, tenías plenamente todo el tiempo para vos, lo único que tenías que hacer era la escuela. Millonario en tiempo al pedo. Millonario. Tal cual. Tenías tiempo para dedicarle a todos tus amigos, siempre te sobraba tiempo. Visitar a quien querías. Sí. Ah, ir a pescar en Coronel Pringles al arroyo, qué lindo. Cómo extraño esas cosas. Hoy estoy melancólico, debe ser por eso. Y debe ser la lluvia. La lluvia, ¿no? Te pone así. La lluvia floja. Sí, te saca lo demás adentro. Y hablando de lluvia, nos pedían ahí hace un rato lluvia de noviembre. Estefanía. Así que vamos a ponerlo. Nos dejamos con ese. Lo vamos a dejar un ratito. Hoy estamos tranquilos con la música. Hoy viene tranquila la música. Está bien, no nos podemos ponerlo como el programa pasado que fue. El día no acompaña para ponerlo muy arriba, pero igual tenemos que levantar, ojo. En un rato vamos a levantar. Eso está claro. Sí, siempre en cualquier momento cortamos con un cumbiazo y salimos. Sí, bueno, hoy ponemos pibes chorro. Ponemos que nos habían pedido. Sí, ahí el pelado y compañía. El pelado de los muchachos, sí, tenemos que poner que lo venimos prometiendo el tema de Zambayoni. No, el tema de Zambayoni, gran artista. El gran artista bahiense, casualmente. Bueno. Así que, bueno. Los dejamos con la lluvia de noviembre un poco anticipada, porque estamos apenas en agosto, pero lo vamos a dejar la lluvia de noviembre. Para, no me acuerdo qué nos pedían. Estefanía. Para Estefanía, entonces, lluvia de noviembre. Thank you. Volvimos. Enos aquí. Enos aquí otra vez. Y ahora con el segmento que a mí más me divierte. Es el ¿qué que más me gusta? Para contar? Las noticias humorísticas. Ver, las noticias. ¿Qué encontraste? Un estudio hecho. ¿Dónde puede ser? España o Estados Unidos. Sí, es así. En Estados Unidos revela que Facebook ha generado el 66% de los divorcios en ese país. El 66%. El 66%. Le preguntaron a tres parejas. Probablemente, le probablemente. Dos. No, no, justamente en esta vez no nos dieron valores. Dice, no hay cifras. Que el 66% de la gente divorciada fue debido a una relación, si se quiere, generada a través de Facebook por conocer gente. Y esto lo hemos dicho ya muchas veces, nosotros somos previsores de esto. El Facebook es para trampa. Sí. Y después dice que el 15% es un dato antiguo este, decía que antes era el 15% dado por MySpace. Ajá. Y que ahora también el 5% es de Twitter. Me interesaría, me encantaría, pero no te dan esa información. Es cómo hicieron el estudio, ¿no? Y es difícil. No, es difícil saber que en qué estaban pensando cuando hacían el estudio. Imagínate vos que agarraron y dijeron. Se fijaron ponerle cuántas parejas habían cambiado de estado, capaz. Agarraron y dijeron, fulano ahora de estar en una relación pasó a estar soltero. Y a la vez veían cómo la ex publicaba, este tipo que me cagaba por Facebook, no sé qué. Sí, y cosas sí, por esas, sí, y capaz sí. Que lo sacaron así. Es difícil realmente saber cómo sacan esos estudios. No. Y es... por Twitter es más complicado, porque ¿cómo haces para por Twitter? Que aparte tenés eso, seguidores verdad, y los no van siguiendo nada. Y todo. O sea, vos vas no siguiendo al tipo nada. Y el tipo pone, che, no sé, me fui de joda con los muchachos. Y todos los seguidores se enteran. No sé. Sí, es medio raro, porque en realidad podés mandar mensajes personales, privados, sí, claro. Privados. Pero bueno, sí, es más difícil que con el Facebook que tenés el chat. Eso claro. Está claro. Y nos decían que, que el 95% de las personas que tienen de 600 millones de usuarios que tiene Facebook, el 95%, no sé, insisto, fueron a buscar a su expareja o exnovia o lo que quieran ponerle en el Facebook para reencontrar. ¿Cómo saben eso? Es que vos me digas, bueno, qué sé yo, uno de cada, pero que el 95% de todos los que están ahí. Probablemente hayan hecho una encuesta en 100.000 personas y la extendieron, ¿no? Me hace acordar los trabajos prácticos que hacíamos nosotros. Sí, sí, cuando mandaba fruta, ¿por qué no tenías que poner? Cuando te encontrabas que las ondas a baja frecuencia. Sí, claro, todo ese tipo de cosas, todas esas mentiras. ¿Quién era estas encuestas? No sé. En realidad hay estudios universitarios. Por ejemplo, el otro día había encontrado uno en la Universidad de Buenos Aires de Antropología. Hacía un estudio que era los argentinos que miran más y miran, perdonen, culos o pechos, ¿no? Eso lo había hecho un estudio. Y sí, y lo hicieron, lo mostraban en un programa que creo que era CQC. Y ajá. Entonces lo que hacían era un estudio sociológico. Ahí está, sociológico. Que lo que hacían eran ponían a personas a mirar fotos. Eran cuatro fotos en donde dos mostraban los pechos y otras dos mostraban la cola. Trasero. Ahí está. Me salía la palabra. Y entonces el tipo que era un sociólogo experimentado podía identificar a través de una cámara cuál era el que le gustaba realmente. El otro día hablábamos. Uno de los métodos es, por ejemplo, ellos miran cómo se dilata la pupila. Hay estudios que dicen que la dilatación de la pupila va relacionada a si te gusta o no una persona o qué te gusta. Entonces los tipos estudiaban y es un estudio que lo hacen... No hay que ser un gran científico, te digo. Vas por la calle y le preguntas a un flaco, che, ¿vos qué mirás? El flaco te contesta y anotás en un papelito. No, tal cual. Pero bueno, ellos... Y listo, directamente. Y en el Facebook hacen encuestas de cada boludez. Tal cual, bueno. Vos preguntabas cómo salen. Qué notable, ¿no? Qué notable. Sí, me acabo de dar cuenta que en el Facebook hay un montón de encuestas. Sí. Lo hace la DGA eso, ¿no? El Departamento de Gente Aburrida. muy bueno. La verdad que no... Bueno, cada uno con su tiempo. Lo bueno es que, bueno, esas cosas. Y después nos vienen acá, ¿viste? Y nosotros reflexionamos de esto. Exactamente, les dedicamos tiempo de aire para pensar en ello. Y bueno, y hablando con esto de Facebook, ¿no? Siguiendo con esto de Facebook y el fanatismo que genera el Facebook en la gente. Y que evidentemente el tipo... El vicio. El dueño de Facebook en este momento, no me acuerdo cómo se llama, lo sabía. Millonario. Un genio, realmente. Un genio. Más allá que se basó en otros proyectos que no dieron tanto dinero y tanta popularidad como este, un genio, un visionario que se llenó de guita. Y una pareja decidió ponerle a su hija de nombre like. Me gusta uh-huh. En honor a Facebook. ¿Me estás cargando? No. La hija se llama Me gusta. Habla en serio. No, no, no, es posta esto. Esto está escrito, esto está chequeado. Lo primero chequeado que hay. Sí, sí. Una pareja estadounidense de New York, ahí está, decidió, en honor a Facebook, evidentemente tenían un gran fanatismo y un gran vicio con este medio. Sí, y otros problemas que no aparecían en el informe. No, tal cual, los problemas psiquiátricos no aparecían. Y le decidió poner a la nena me gusta, o like, en realidad la nena se llama like, porque es en Estados Unidos. Me parece un poco, ¿no? Sí. Me gusta, le pondríamos abajo, ¿no? Yankees. Está bueno para llamarla, me gusta. ¿Qué? Y me gusta, se enoja, ¿qué? Como dice, no me gusta. Para un perro, ¿viste? Cuando se porta mal le decís, no me gusta. El perro entonces ya sabe que... Es buenísimo, no, pero es fácil. De retarla, de llamarla. Sí. Bueno, la pareja decidió ponerle me gusta, bueno... en Estados Unidos evidentemente no hay filtro de nombre porque lo tiene la nena. Y bueno, esperemos a cuando seamos grandes nosotros a escuchar que la nena le hizo juicio, inevitablemente. Vieron que allá en Estados Unidos se hace juicio hasta porque sos feo a las madres y los ganan. Claramente. Nosotros tenemos una postulación acá en la radio que en Estados Unidos y en España pasan las cosas. Pasa más todo, raras. Lo demás no pasa, es puro cuento. Pasa, a los gallegos le pasan las cosas raras, torpes y los torpes, accidentes más increíbles. Y a los yanquis todas las cosas raras aparecen ahí. Son los que nos dan noticias a nosotros. Bichos raros. Imagínate que, como anécdota de la nota, dice que una persona, con tal de conseguir seguidores en Facebook, agarró y dijo que iba a poner, si conseguía 500.000 seguidores en Facebook, le iba a poner a su hijo Batman. ¿Batman le iba a poner? Batman. Mira. Directamente así, sin más preámbulo. ¿Y lo logró? O se llama He-Man. ¿Qué culpa tienen los hijos? No, evidentemente los padres tienen un grave problema, ¿no? Un problema de índole personal y psiquiátrico. Son raros. Sí, sí. El estar esperando que la gente te digamos, relacionarte a través de una computadora, a través de la gente y pensar que 500.000 seguidores porque le pusiste Batman a tu hijo es importante. Pero es aparte, después, ¿qué queda después? Porque él junta los 500.000, le pone Batman y. ¿Qué haces con eso? ¿A quién le ganaste? Le cagaste la vida al pibe, lo único que hiciste. Claro, tal cual. Imagino que debe Batman, tener algún tipo de índole monetaria, estas cosas. Sí, qué sé yo. O sea, son también otros estudios que después nos enteramos. 500.000 personas firmaron porque vieron que alguien había puesto que iba a poner Batman. Pero una noticia más. No, claro, aparte hay una noticia que surgió hace poquito, fue la semana pasada, creo que fue el lunes, la leímos en el diario Clarín, que era una mujer que había gastado $45.000 en su hija de 7 años para que la nena saliera linda en un concurso de belleza. Sí. Le había hecho todo tipo de tratamiento. La nena era una muñeca. O sea, la veías y estaba una muñeca de porcelana. Pero la nena tenía 6 años y ella había gastado $45.000 para que la nena ganara ese show. Obviamente planteaban la disyuntiva de decir... ¿A bueno, era yankee? Sí, obviamente. Sí, obviamente. No podía ser de otra manera. Pero ¿hasta qué punto eso no es ilegal, digamos? El tema de que sea tu hijo, ¿en qué punto no se convierte en algo malo eso, no? Sí, los toman a los hijos muchas veces como objetos y los usan para lo que ellos pretendieron hacer en algún momento o que sueños tienen en frustrados. La cabeza, claro. Ahí entonces agarran otra trivia, mira, sueños frustrados. Pero medio bajón, ¿no? Y te digo que entre la lluvia y los sueños frustrados. Volvemos a las cosas que nos hacen feliz y son materias pendientes. Evidentemente esta gente piensa que tener seguidores en el Facebook es su lugar. Sí, o que es algo. Eso está claro. Pero bueno, la gente esta tiene ciertos problemas graves en su cabeza. Y bueno, nosotros se los contamos a través de esto. Personalmente cuando lo leí me dio mucha gracia porque... Ponerle like a la nena. Aunque suena lindo en inglés. Claro, no suena mal si no fuese por la connotación que tiene, que no tiene. Imagínate acá sería feo. No, imagínate. Acá le ponen me gusta, imagínate. No, pero imagínate la piba. Me gusta, dirías, por ejemplo. ¿No? Claro. Me gusta, me gusta. No, porque a mí me gusta, me gusta. Claro. Me parece muy linda, me gusta. ¿Me gusta? ¿Me gusta, me gusta? Es buenísimo. O no me gusta, me gusta. No porque me gusta. Puede me salir gusta, fea, tranquilamente. Después te están tartamudo, te dicen. Sí, sí. Algo así. Bueno, y la última noticia que tenemos para hoy, teníamos más, pero siempre tenemos problemas. Sí. Es en un país Senzami, un país islámico, un juez le dio el visto bueno, si se quiere, le aprobó a un señor el tener relaciones con su esposa muerta. Ah, palala. ¿La extrañaba? Sí, evidentemente el juez lo que dijo era que... que bueno, que el matrimonio en realidad duraba más allá de la muerte, como todos sabemos, se dice hasta que la muerte nos separe. Hasta ahí. Hasta ahí, claro. Hasta ahí. Exactamente. No, y este tipo, la mujer no se vio liberada de este, sujeto. Sujeto, ni siquiera cuando falleció. Y bueno, espectacular, espectacular. Ni muerta la dejaba. Sí, no, sí. Impresionante. Ah, increíble. Y bueno, y entonces le permitió tener relaciones. El gran problema es que un cuerpo humano tiene la desventaja que a partir de que los órganos se paran, empieza a descomposar. Entraría aparentemente en alguna especie de proceso de descomposición. Así, claro, así que los eso no lo aclara cómo lo manejan, ¿no? Claro, le ponían algo así como un contador diciendo cuánto tiempo le queda al muchacho, ¿no? ¿Cuánto tiempo de muerta le queda? Vendría a ser una cosa así, ¿no? ¿Cuánto tiempo al tipo le queda de muerta? Esperemos que se cuiden. Sí. No queremos tener accidentes. No, tal cual. En el más allá. Nace un alma. Nace un alma, es buenísimo. Nace un alma. ¿Y le ponen de nombre? Me gusta. Alma. O Alma. Sí, o si no, Atahualpa. Atahualpa, no. Claro. Ese mollo. Está frito. Ese qué mollo. Bárbaro. Bueno. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Lo dejamos un ratito con música? ¿Qué vamos a escuchar? Está puesto para mi hermana, le voy a dedicar el tema que está sonando. Dale. El hombre que vendió el mundo de Nirvana, ya que lo estamos escuchando. Se lo dejamos y le mandamos un saludo a ella que está infiltrada. Siempre que no pudo venir, no tenemos la posibilidad de tenerla acá, de comer sanguchitos, pero bueno. Se la está perdiendo. Un saludo grande. We'll be right back. would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body música. Ahora sí. Mueva, mueva, mueva. Uy, me vino una... Para Antonia. Para Antonia. Me vino una imagen a la mente, vos del tema de las imágenes, ¿no? Me vino una imagen cuando estaba en Benito Juárez, y yo era chico, tendría 10 años, este tema estaba full en el... ¿Cómo se llaman? Los que se tiran espuma, ¿cómo se llama? Carnaval. Los carnavales. Tal pomo. Qué lindo, ese tiempo se hacían muy grosos. Los carnavales eran en Benito Juárez, hay cuatro avenidas muy anchas y se hacían. Nada más. Es lo único que. No. Y se agarraban 500 metros así y era muy, muy bueno eso. Y que tenía la suerte que mi casa daba justo para la avenida, entonces no pagaba entrada. Ah, mirá, tenías espectáculos gratis. No, siempre tuve espectáculos gratis. Así que bueno, le voy a mandar un saludo que nos pidió acá Florencia Rincón. Le vamos a mandar un gran beso. Ah, Flor, ¿qué dice Flor? Ahí anda. Ella. Ahí anda. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda eso? Bien, ahí anda. ¿Qué andamos? Así que le mandamos un beso, que nos pide un tema y que nos cuente cuál es su lugar en el mundo. Su lugar en el mundo. Y ahora tiramos la trivia, ¿no? Sí, le estamos dedicando este tema de Antonio Ríos, Antonia, acá, la nueva dueña de la casa ahí de Sabri y el Churro. Y el Churro, que pasó de ser un número tercero, bueno, a llevar. Ya está, no tiene medalla, no ahora tiene lleva. Nada, está como el chico del básquet. Sí. Está el cuarto. Cuarto cómodo. Cómodo y bueno, ahora ya perdió toda titularidad en el equipo. Ya está. Así que bueno, le mandamos un abrazo fuerte, lo entendemos. Sí, lo manca muy bueno, ¿eh? Es así. Son cosas que pasan en la vida y tal vez no es el lugar donde quisieras estar en la vida, pero bueno, estás ahí. Estás ahí. Y bueno, a medida que vayan teniendo animalitos, te van a ir desterrando. Claro, de a poquito, ¿no? Primero, bueno. Primero. Camilo. Sí. Los papás. Primero los papás y la familia de cosas. Pues Camilo, sí. Ahí estaba tercero, todavía entraba en el podio. Todavía servía, todavía. Bien, bien, todavía. Una medalla dorada nosotros la habíamos festejado. Claro. Ahora un diploma. Y ahora ya no tanto. Y ya no es lo mismo. Pierde valor. Pierde valor, ¿viste? Ya no es de ningún material precioso. No es lo mismo. No, tal cual. Pero bueno, ¿quién te dice que no sé? Capaz que en algún momento pega el zarpazo y recupera terreno. Tal cual. Es Flor difícil, nos dice, pero... hablando hoy que hablamos en nuestro lugar, Flor nos dice que se va al club ahora. Se va al club. Qué guacho, un se jueves. Se va al lugar. A propósito, jueves, dice. Sí, tal cual. No, es que se va al club, pero... Se va al club, en serio. Sí, yo cuando estaba en la universidad hacía estas cosas. ¿Todos los días juega ahí? Y casi. Ya arranca desde los miércoles, ya puedo decir sin problema. Y antes estaba la cantina. Antes estaba la cantina, que era todos los días. Sí, la cantina, el mejor día era el domingo y el lunes era el mejor. Que puedo decir que la llegamos a ver. La llegamos a ver y vendían. El, ¿qué era que vendían? El vino de litro lo vendían a 5 pesos. El vino Norton. Vino Norton, 5 mangos. 5 mangos. La cosa impresionante. Suelto. Te lo daban con la botella, el vaso con la mitad de hielo, dos vasos o tres o lo que les pedía, con la mitad de hielo y el vino. Ibas caminando con el vino en la mano y los vasos. Lo complicado era loco. Porque tenías, a la cantina tenías una escalera que mide como 5 metros. Hay que aguantarla. Ah, era complicada. Tinto fresco. Y tinto hielo, ni lo sentís. Cuando bajás la escalera, ah, para la. Bajás haciendo zapito de pera. Sí, sí, me acuerdo que nuestro amigo Mariano Rincón le dijo a una chica que se caía, le dijo, el papi lo salvó. Sí. Qué raro. Así que sí, yo, Flor, te banco en el lugar de club porque yo quisiera estar hoy a la noche en el club. Y Sabri, que dice que quisiera estar en la playa, que es su lugar en el mundo, frente al mar. Qué lindo. Pero sí. Sin gente. Sin gente. Está eso. Como Capusotto en las Toninas en invierno, pero sin público. Claro. Es un lindo lugar. Mi capaz hermana, que quiere encontrar la paz. Exactamente, uno se relaja, está en su lugar, no, nadie le. Escuchando joder. El mar. Yo lo escucho todos los días. Estefanía, mi hermana me decía que su lugar es en Coronel Pring, en su patio, en nuestro patio, que tenemos un hermoso patio. Y le dice que si estuviera más cerca de la cordillera sería mejor, a ella le gusta la cordillera. Yo soy más del lado del mar. Yo también, che. Sí, sí. Me gusta, o sea, es para ir a visitar, pero para vivir. Sí, a mí también, pero. Me gustaría vivir frente al mar. Ah, mira. La montaña me encierra. A mí me pasa eso, que me. Claro, si te parás en el medio, entre dos. Te quedas encerrado, sí. Me molesta no ver el horizonte, ¿viste? Me molesta no verlo. Te sentís ahogado. Sí, sí, sí. Pero una semanita me banco. Sí, ¿y vos fuiste para allá? ¿Estuviste para allá o no? Hace poquito, en. Sí, fui al Bolsón, de Lago Puelo, Bariloche, estuve haciendo un tour. Estuviste haciendo. Y ahora estabas. ¿Te querés ir a otros lugares? Sí, yo... siempre me quiero ir a otro lugar. Pero cuesta. ¿A dónde te quieren llevar? No sé. Vamos, ya vamos a ver a dónde planeamos. Vasito de vino 50 centavos, comentan acá. Recuerdos bahienses. Qué lindo, qué lindo. Yo no me quiero emocionar. Qué bárbaro. No, Pablo nos dice que lo puede escuchar. Pablo, el abuelo Herrero. No me Herreros. Vas a decir que está el abuelo conectado. El abuelo está conectado. Abuelo, está el abuelo conectado. Puso enter. Te queremos, abuelo. Pusiste puso enter y no suprimir. No suprimir. Bien, abuelo. Ahora te vamos a pasar un tema de tu época. De los pasteles verdes. Sí, algo, no, un poco más atrás. Él tiene en la casa, que recordemos que tiene niños chiquitos. Entonces tiene toda la vajilla, toda la utilería, tiene todo de madera. Porque en casa de Herrero, cuchillo de palo. Herreros. Qué bueno. Es un milagro que realmente que nos esté escuchando este muchacho. Realmente sí, yo creí que no lo iba a lograr. Y que no, creo que él ya había perdido toda esperanza. Lo que pasa es que la producción estuvo trabajando mucho hoy a la tarde en un nuevo reproductor. El productor no vino, pero no hizo nada. No, el productor no vino, pero hubo laburo, así que bueno, ahora nos puede escuchar. Apareció la chica de La Plata. De a poquito nos se van. Apareció. Tienen un delay. Encima que estamos casi en vivo, encima tienen delay para arrancar. Les cuesta un poquito. Lo que pasa es que, bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil, pero es jodido, ya estamos, ¿eh? Ya va de a poquito apareciendo la gente. Javi de Bahía Blanca apareció, nos está poniendo a escuchar. ¿Qué, Javi? ¿Desde Chile? Desde Chile. Bahía Blanca, Chile. En directo desde Santiago hasta Salem, estamos haciendo un duplex con Santiago. Así ¿no? que le mandamos un saludo internacional. Un saludo, vos. Ah, yo quiero mandar un saludo también. ¿En chileno o en argentino? Sí, po. Ajá, ¿quién le quiere mandar saludos? No, a mi amigo y compañero de banda, Edu, que... Le mandamos saludos, ¿eh? El fin de me lo operaron, anduvo ahí con el apéndice, se lo tuvieron que sacar, así que anda recuperándose. Ahora, el Edu es de lo que se la banca, Edu. Sí. Porque estuvimos ahí en tu casa tocando hasta que el vecino acepta, y ahora tipo 9 de la noche... Y el tipo andaba, ay, me duele un poco la panza, no sé qué. Se la aguantó hasta el otro día. Se la aguantó hasta el otro día, lo internaron y lo operaron. Tiene aguante. Así que le mando un saludo, que se recupere pronto, así nos ponemos a tocar otra vez. Sí, vamos a preparar algo. Y me pidió un temita que después se lo vamos a pasar, ahí tenemos uno de Alfa Blondi que a él le gusta mucho. Bueno. Y yo también me hiciste acordar que tengo una muy buena amiga, Mariel, que estuvo jodida, parecía que era el apéndice, y después le descubrieron que era otra cosa y al final era una infección. Acá ya es así. Pasar de un punto al otro. Te puede pasar cualquier cosa y pasás por todo. Por si las dudas, va descartando. La medicina si no es así. Bueno. La medicina es así. La medicina es prueba y error. Es una lotería. Sí, no me acuerdo quién era que decía que la medicina es el arte de entretener al paciente mientras la naturaleza lo cura solo. Y esto es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, te van buscando. Mientras lo cure. Claro, mientras lo cure, poco importa. Y un saludo grande al pirata de Beto, que estuvo cumpliendo años. Es verdad. Le mandamos un saludo grande. Que nunca nos escucha, pero no importa. No nos escucha nunca, pero le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo igual. Pecu nos dice que su lugar en el mundo es cualquiera mientras haya un caño para bailar. Ella hace pool dance, entrena pool dance. ¿Quién che? Pecu, la chica de La Plata. ¿Ah? ¿Por qué? La chica de La Plata, mira, estábamos con el tema de La Plata. Pregunté nomás. Ah, no, me pareció que de allá te tiraron la sobita. No pasa nada. No, nos dice que cualquier lugar está bueno si mientras ella tenga su caño para poder bailar y practicar pool dance. Nunca la vi hacerlo, siempre se niega. Ajá. Así que espero que algún día pueda verlo. ¿No me va a dejar? Habíamos tenido un trato, pero lo que pasa es que lo que me pide es mucho. Era que yo tocara un tema de Pink Floyd que se llama Marooned. Es un temazo, o si no era For the Love of God, y que ella lo bailara, pero el día que yo toque For the Love of God no voy a estar en la radio, chicos, voy a estar en otro, en Estrellato, voy a ser famoso. Está pidiendo un poco mucho. Sí. Y Pablo nos decía que él le gustaría vivir, bueno, en la mansión Playboy. Dice. ¿A quién? ¿A Pablito? Sí, sí puede, dice. ¿A quién no? A Pablito. A Pablo, el abuelo Herrero. Mira el abuelo. Herrero. Si me deja acompañarlo, pijín. Voy con él. Ojo con el abuelo. No, ojo, el abuelo. No sabe no distinguir entre el enter y el suprimir, pero... Tardó un mes en poder entrar a la página, pero se la banca. Pero cuando llega. El momento llega. Qué gran Herrero. El marcador de Spill. El marcador personal de Spill. Sí, tal cual, el marcador personal. Le mandamos un saludo a Belén, que nos está escuchando, que en la semana me preguntó por qué recibía 70 mails toda la semana. Claro, estaba unida al grupo y no sabía qué era. Así que me preguntó qué era el grupo y bueno, le interesó y nos está escuchando. ¿Apareció la otra chica que tampoco sabía de qué era el grupo la semana pasada? No apareció, Paula no apareció. Ahora la vamos a bucear. No apareció, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? No apareció. ¿Dónde está? No sé, desapareció. ¿Dónde está? Le tenemos que pasar teóricamente un tema de Charlie porque si no escucha. De Charlie, bueno. La verdad. De Charlie, el de la fábrica de chocolates. Sí, el de la fábrica de chocolates. Sí. O de Pablo Charlie. Bueno, le vamos a pasar. Dice, esto no es para mandar mensaje a la gente que está acá, ¿eh? No es este. Pero bueno, te lo voy a mandar. Dice Pecu que en el verano viene. Mira. Que dice si le haces lugar. A mal puerto viniste por leño. Sí, tal cual. El abuelo quiere Pink Floyd, obviamente. El abuelo quiere Pink Floyd. Qué gran. ¿En qué chat está el abuelo? El abuelo está chateando. Abuelo, entra al chat de la página. Lo hice para eso, para que chateemos todos juntos. No, hay un chat ahí en la página. Pablo va a dormir afuera. Ahora voy a poner el vínculo así. Sí, copialo en la página porque no llega, ¿no? Por el comentario que hizo Herrerus de la mansión Playboy y acá le comentan en el chat que va a dormir afuera. Tiene que decir respuesta inmediata. ¿Y cómo se está moviendo el chat de la página? Decime vos. No, pero ¿cómo lo encuentran? Ah, lo encuentran entrando a la página. Hay una ventanita al costado que dice chat. O ahora en el grupo tienen ahí directamente el link. ¿Directamente el link? ¿Qué tecnología? Cada vez me sorprende más. Yo no entiendo nada. Y la producción trabaja. La producción está trabajando mucho. Tenemos 10 personas trabajando para esto. Sin descanso. Trabajo durante toda la semana. Arduo. Raúl a la cabeza. Raúl es el que llegó todavía. Raúl es el capataz. Y no viene después de, bueno, los jueves. Supongo que va a caer Raúl, en un rato va a caer. Y en un rato va a venir, que son 11 menos cuarto. Mi hijo estaba en el bar hace un rato. Estaba en el bar. Llovió y capaz que cae temprano. No, los días de lluvia le pinta la melancolía. Meta grapa como loco. Dice que le dolía la muela. Sí, le dolía la muela. Se pone en el costado y en la ventana, ve llover y mientras tanto toma y piensa en dónde le gustaría estar, en dónde está. Es de esos tipos melancólicos. Recuerda sus pagos. Sí, sí. No es de acá. No, es otro infiltrado. Otro gran infiltrado, Raúl. No, él es de un lugar que es difícil de encontrar. Es del más allá, él. Es de otro planeta. Como la música de Buda Producciones, que es sonidos del más allá. Bueno, sí. Él está más allá del bien y del mal, de una ciudad, es una cosa. Es él. Es él. Es él. Es como que el mundo vive él y él. Y su ego. Es él. Están es él y el dos. Mundo. Claro. Sí, es un tipo raro. Viene cuando quiere, no habla. Claro. No tanto como el productor. El productor viene cuando tiene ganas, pero... No, el productor nos viene fallando. Terrenal. No, productor. Y el otro productor nos falló, que tiene mi ropa. No sabemos qué pasó. Ah, tío, ¿cómo es que tiene tu ropa el productor? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pará. Un momento. Vos largás las cosas así. Bueno, momento. Tiene mi ropa, o sea, ¿hay algún problema que tenga mi ropa? No, mi productor tiene mi ropa, no es un problema. Nada. No, está bien. No tengo que contar nada. Esos comentarios. Esos comentarios. ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad de dejarla picando ahí? ¿Porque la dejás picando? No, no, nada. Tiene mi ropa. Ajá. Ahí muere. Listo. Sí. Nada, tiene mi ropa porque tiene lavarropa y lavé la ropa ya. Ah. De vez en cuando me toca. Toca a veces. Sí, pero sí. Le dice cuando la gente ropa. Se empieza a quejar de alrededor mío, se empieza a quejar ahí la lavo. Y para que se seque un día de lluvia como hoy, ideal. Claro, tal cual. Con un poquito de humedad. Bien, bien. Que te dura 6 días, mojada. Y bueno, ahora yo quiero que sepan que me voy a Pringles. Estoy contento, quiero mandarle saludos a la gente de Pringles, me va a poder ver. ¿Qué? Vas a ir al patio de Fran ahí. Al patio de Fran, probablemente la gente me esté esperando. No, mentira, mentira. ¿Cuándo salís mañana? Con palos y carteles. Sí, sí, hay una gente que me quiere prender fuego. Sí, mañana a las 7 me estoy yendo por allá. Bueno, así que, te encargo, promocioname la radio que hacemos con los chicos. Sí, vamos a tramitar a ver si. Acá Fran no me va a gastar, pero lo vamos a tramitar a ver si lo convencemos a Juan Carlos de que nos pase la radio por allá. Dale, vamos a llorar, a ver cómo podemos hacer, cómo podemos llegar a un arreglo. Lo voy a llamar a Raúl a ver cuánto hay disponible. Y si está bueno. En joda. Depende. Si el abuelo Herrero consigue también la casa donde quería vivir, capaz que lo convencemos más fácil. Ahí convencemos a cualquiera. Ahí convencemos a cualquiera de que haga lo que sea. Me aguarda que Fran acá estaba mirando en el coso, en el llamando por cantar, ya puso 2 cajones de cerveza de premio. Haciendo apuesta frente. Yo estoy viajando, podés creer, porque si no llamo. No, capaz que llame igual. Y sí, que agarra señal por ahí en Sierra Grande y le manda fruta. Sí, me gusta, viste que a mí me gusta cantar. Acá dicen que van a matar a algún animalito para recibirte. Mira, ¿qué van a matar? ¿A dónde, dónde? Un par de perros van a hacer una hamburguesa. ¿En serio? Bien ahí, me gustó la actitud. Ahí dicen en el chat de... No, porque no puedo estar en la página. Ah, sí. Para vos ese me parece, ¿sí? Ah, qué lindo, Javi dice que va a matar a un animalito 5 años, le esperé al animal y lo hiciste cuando me fui. ¿Quién? Javi, sí. Javi, pero está en Chile, Javi, ¿qué puede llegar? Javi Abrego. 5 años esperando un animal porque mañana lo traigo. Años me vine para acá y no lo comí. Sí, no fuimos y no dijo nada. Y lo trajo ahí. Había un mensaje, me parece, subliminal ahí. Y dice, Javi, ¿qué querés? ¿Qué estamos escuchando? En este momento está sonando Gilda. Está a full Gilda con. Ponemos un poquito de cortina si querés. Justo está terminando el tema. Vamos a secar algo que ya. ¿Le podemos dedicar un tema. ¿A quién, che? A Segundo, que pedía un tema de Guasones. A Segundo, a Demir Segundo. Segundo primero. Le vamos a dejar un temita de Guasones y volvemos en un rato. Dale. Seguimos hablando de la trivia. Peor. Volvimos, Tincho. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Y estamos con... me está salteando los temas de... No le gustó algo. Estamos con algo de Banda 21, mira. ¿Qué tal? ¿Banda 21? Para sí. bailar un poco ahí. Pasó mi primavera de Banda 21. Oh, que llegue la primavera ya. Por favor. Y ya estamos, hay que mirar Crónica. Viste que Crónica tiene la posta. Sí. Te dice, faltan tantos días. Y es verdad, faltan. Este muchacho está en la posta. Tiene todo el calendario ahí. Ya, no, sí, la tienen clarísima todo, este muchacho. Y bueno, vamos a ver si levantamos un poquito. Levantamos un poquito, pero vamos a tirar la próxima trivia. Tengo un problema para hablar. Y que es, ¿qué fue lo más vergonzoso que te pasó en la vida? Yo tengo tantas cosas para contar. Arrancaste. Sí, por vergüenza. No, la regalaron. La vamos a dejar para después, para el próximo bloque, pero tengo muchas cosas. A mí me han pasado cada cosa. ¿Ah, sí? Sí, a mí me han pasado muchas cosas vergonzosas. Tengo como un feeling con esas cosas. Y pocas me hacen poner colorado, pero bueno. Lo que sea. Así que si alguno tiene algo vergonzoso que se pueda contar o nos quiere contar en privado a nosotros y no vamos a dar nombres, o está perfectamente hablado. Vamos a cuidar la integridad de la persona. Exactamente. Yo porque no... Apenas lo vamos a quemar. Ya no tengo integridad. Apenas. Algo para una puntita para que se vea. Un fosforito le vamos a tirar. Pero bueno, así que cuéntenos qué fue lo más vergonzoso que les pasó en la vida. De paso vamos a levantar un poquito con la música. ¿Qué estamos escuchando? Estamos con Banda 21. Estamos con Mi Primavera. Escucha cómo suena. Escucha cómo suena, ¿eh? Para que bailen ahí. Corran las sillas, corran las mesas. ¿Dónde estará mi primavera? Suena. Cortando cuerdas. ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchitó. Estamos escuchando un poquito de Banda 21, ¿no, Tincho? Sí, estamos con el cuarteto a full. Y para levantar un poco, porque este día a mí me tira abajo, no puede ser, estamos re tranquilos, no, hay que meterle para arriba. Bueno, no pueden ser todos los programas locos, no nos podemos poner todos locos. Un día es tranquilo, hemos arrancado con una trivia tranquila sobre... No nos tenemos que dejar llevar por este clima que te tira abajo, te da para estar tirado a la cama escuchando la radio. Exactamente, es un momento de relajación. Y sí. Así que, bueno. Vamos a levantar un poco. Levantamos. Poneme, ya sé qué quiero. Vilma Palma. Bueno, vamos a poner algo de... De Vilma Palma, que te pone bien arriba. No compliques. Raúl quería algo de Vilma Palma también. ¿Qué estaba pidiendo Raúl de Vilma Palma? Raúl mandó un mensaje que quería Vilma Palma, porque dice que está está como loco, está bailando arriba de la barra, no sé, un desastre. ¿Ah, sí? ¿Está haciendo desastre? No, ¿viste cómo es? No se controla nada. No, no se controla nunca, me parece que este quiere un poco de Fernet con Coca, Raúl, me parece. A ver. ¿Suena? ¿Pasando bien? Desperté esta mañana pensando cómo era tu cara, sintiendo el calor de tus manos de algodón. Te veo en las ventanas y en el mar. Si yo fuera luz, no sería sensor. Te perseguiré, te transpiraré, te refugiaré con mi canción. Con nosotros. Porque yo necesito un camino hasta vos. Porque yo necesito verte. Aquí estamos. Sin querer fue. Volvimos a bajar. Y bueno, y yo voy a contar, no sé si ya la conté. A ver, che. Uno, hay muchos que la conocen. Una cosa vergonzosa me pasó, creo que la conté alguna vez en la radio. Pero voy a contar de vuelta, porque está buena. Estábamos en el supermercado, estábamos estudiando en realidad, éramos 8 y se nos pintó el bajón. Entonces tuvimos que ir a buscar algo para comer. Gula. Gula mal. Entonces fuimos a la cooperativa, todos juntos, y cuando entramos, yo bocón, como siempre, entramos y había una chica muy bonita, una coloradita. La recuerdo como si fuera hoy. Y pasé por al lado, viste, y haciéndome el banana, le digo, me doy vuelta para los chicos, le digo, justo lo que me recomendó el doctor, entre 13 y 68 años. Y la chica se rió, muy simpática, y yo seguí caminando. Cuando llegué al final de la góndola, venía una abuelita muy despacita con su chango, despacito así. Y se acercaba a mí, viste, bueno, yo esperaba a los muchachos. Y se me acerca y me dice, yo entro ahí, me dice. Apa, Lola. Epa. Yo me quedé, pero pocas cosas me hacen poner colorado, debo admitirlo. Esta fue una. Me puse beige, no colorado. Era una cosa increíble. No me salía nada que decirle. Le digo, bueno, ¿tiene menos de 68? Sí, me dice la viejita. Bueno, y dale, qué sé yo. La cuestión que me gastaron, bueno, mi amigo obviamente, me gastó el verdulero, el carnicero, todo el mundo había escuchado, parecía que lo habían pasado por micrófono. Así que por bocón me pasó eso, de que me gastaron una viejita, me encaró. Me encaró una viejita que tendría como, para mí tenía más de 68 años. Y me parece que no entraba ahí. No entienden la edad, ¿viste? No sí, me parece que ya había pasado dos menopausias. No, sí. Qué estaba de ahí para arriba. Así que bueno, esa es una de mis cosas vergonzosas. He tenido más, pero se las voy a dejar. ¿A vos? ¿Te pasó algo? Alguna parecida. Me acuerdo que estábamos con los muchachos que salíamos antes, los pibes de Gallina Virgen, estábamos en un pub de acá que se llamaba Iguana. Me acuerdo, me da vergüenza contarlo. ¿Y sí? Me da vergüenza contarlo. ¿Esa es la idea? Había una señora que estaba jugando al pool. Y de repente se acerca y me empezó a decir que le enseña a jugar, no sé qué. Me invitó a tomar una cerveza. Y una señora vidente era. ¿Cómo? Vidente. Vidente. Sí, dos dientes tenía. ¿No? Así que imagínate. ¿Le enseñaste? Le enseñé. No quiero contar cómo termina. ¿Y pero te tomaste la cervecita? Lo peor fue que me sacaron foto. ¡No! Me sacaron foto. Ay, escrache. ¿Y había Facebook en ese tiempo? Al dinosaurio. No. Vos no te puedes dar una idea de lo que me han gastado. Hasta el día de hoy se acuerdan. Se acuerdan. ¡Qué bárbaro! ¡Qué feo! Están los muchachos en el tema, se acuerdan todavía. Tincho, ¿vos te pasó algo vergonzoso que nos quieras contar o no? No, me da vergüenza. Ah, che, sí. Está inhibido. Tengo Murguita del Sur acá. Ah, ahí me suena Murguita del Sur. Apareció, pero... no ¿para sé quién era? Lo pedía. Para. ¿Quién se hace cargo? El calachón número uno de Puerto Madryn. Dale, y hacemos. Mi tío Jaime. Mandale un abrazo, muchacho, que nos está escuchando. Que nos está escuchando ahí, se lo vamos a dedicar. Ah, y otra cosita. Hoy es el cumpleaños de mi suegrito, así que quiero cumplir con él. Sí, te conviene. Así que le quiero mandar un saludo. ¿Qué quieres lograr con esto? No. Qué chupa. Es un amigo, el suegrito es un amigo, así que esto lo vamos a contar en la próxima vez para que te debería dar vergüenza. No, gente. ¿Por qué? Vergüenza te debería, lo que estás haciendo es vergonzoso. ¿Pero por qué? No sean así, es el cumpleaños, no tengo que saludar, che, no me dejan quedar bien con nadie. No, está bien, ¿no? ¿Te sentís bien con eso? ¿Te sentís bien? Si vos estás bien. Sí. Si ese es tu lugar en el mundo, lo entendemos. Está bien. Sí, te vamos a jugar. Una masa, construimos la casa, mi casa con mi suegrito, así que una masa, mi suegrito. Está bien, ¿no? Así que le mando un feliz cumpleaños. Ya está. Bueno, y yo quería, hacemos un 2x1, hacemos Murguita del Sur para... ¿Para el calachón Jaime? Exactamente, y hacemos... Cable a tierra de Fito Páez. De Fito Páez. Para Belén Zambar, que bueno, nos está escuchando la primera vez que nos escucha y nos pidió ese tema. Bueno, así que. Dale, después volvemos por el pedido a Caruso. A Caruso. Dale. Ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. Oficinas alistando predadores, en las radios incitando al festival, que recuerda por primera vez su nombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en toda la cantar. es entre volver y no volver. Si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, tírate un cable a tierra. Y si tu corazón ya no va más, si ya no existe conexión con los demás, si estás igual que un barco en alta mar, tírate un cable a tierra. Y yo estoy acercándome hasta vos, bajo la luna, bajo la luna. Las cosas son así. Tengo el teléfono del freak que está deseoso de volar la cabeza. En un par de minutos sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tírate un cable a tierra. No creas que perdió sentido todo. No dificultes la llegada del amor. No hables de más, escucha el corazón. Ese es el cable a tierra. Bueno, mandale cable a tierra. Y pusimos un cable a tierra. Y bueno, nada, ahí estamos. Bajamos un poquito de vuelta. Bajamos. Ahora sí. Le vamos a mandar el tema pedido por nuestro, creo que uno de los más fieles, el señor Carubos. Cajón, está ahí siempre. Que si no le llevo los programas los jueves, me lo encanta reclama. La foto de Torrente ahí. Torrente, genio Torrente. Nos hacemos unas pajillas. ¡Coño! Con la mano, con la boca. Así que bueno, le vamos a pasar su tema de Deep Purple que nos pidió. Le vamos a mandar Stormbringer de Deep Purple. Deep Purple. Y bueno, vamos a ver si está contento o si tiene más pedidos. Ahí sale. Bien arriba. Ride the rain. los temas para... Para Capone. Para Capone, para Belén, que nos habían pedido, Belén nos había pedido en la semana. Así que bueno, no digan que no cumplimos, ¿eh? Tratamos de sacarlos. Hoy estamos... Hacemos lo posible y lo que no, lo compramos hecho. Y estamos sin productor, tienen que entender. Estamos como podemos. Estamos a seis máquinas y no alcanza. Seis máquinas. Y no logramos levantar, ¿viste? Que de golpe aparecen estas cosas y... Sí, sí, te ese bajan. Día, ese y nada, día. Y se viene para abajo. Pero bueno. Bueno, vamos a hablar un pequeño... Acá un comentario. Una noticia que salió esta semana que habla un poco de en qué invierten su dinero Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros. Los muchachos que, como sabemos, llegan a fin de mes. Llegan holgados. Leo Messi, que percibe la friolera de 33 millones de euros anuales en todo concepto. Tranqui. Publicidad, como deportista, como jugador, digamos, contrato, todo en todo concepto. Sponsor. Claro. Apenas unos 33 millones. Y. Humildes 33, digo. Claro, sí. De todos modos, son la buenas. Mayoría son buenas. ¿Sabes qué? 33 de mano. Son buenísimas. Aparte de Leo Messi, son buenísimas. Que por suerte es argentino. Y el muchacho, bueno, se inclina hacia lo que es la compra de terrenos en zona de campo, en zona urbana. Tiene esa preferencia. Lo mismo hace el arquero de la selección española y del Real Madrid, Iker Casillas, que aproximadamente tiene 20 propiedades, entre pisos, chalet, granjas, en distintas localidades madrileñas, dice que. ¿Cuánta plata? Mucha guita. Mientras que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo hace poco abrió un boliche de su propiedad. El sueño del pibe. En Portugal, claro, que se llama Seven, como lo puede hacer de otra manera, el 7. ¿Qué dice? Sí. A vos, Cristiano. El 7 que ilustra siempre a Cristiano, ahí en Portugal, y se gastó $350,000 en un Lamborghini último modelo. Ah, guau. Porque, qué sé yo, no sabe qué inventar. No sabía qué hacer. Bueno, y le pintó comprarse un auto. Claro, es así. Tenemos otra gente, por ejemplo, como Sergio Ramos, el 4, el que rompió la Copa del Rey, si se acordarán. Grande tipo ese. El muchacho que, bueno, tiene por ahí otra cosa un poco más social en la cabeza. Abrió una empresa con el objeto de crear fuentes de trabajo, le da trabajo a 100 empleados en un mercado gastronómico gourmet conocido como Mercado de San Pedro. Muy bien. El tipo abrió una empresita, no para ganar plata, claramente, no creo que necesite ganar plata con la empresita, pero bueno, genera empleo y trata de está bueno porque dar una mano. La gran mayoría de los jugadores o la gente que le va bien hacen, beneficencia, exacto. Me salía. Ponen alguna ONG o alguna cosa de ese estilo. Está buena esta idea de poner una empresa que genere trabajo, que creo que le da más dignidad. Pupi Zanetti tenía una. Hay varios. Messi tiene una, la mayoría tiene. De las más. Pero el poner una empresa para dar trabajo es algo distinto, no es común, digamos. La gran mayoría son ONG. Este trata de dar de dar una mano. Sobre todo en España, que están complicados, ¿no? Sí, están jodidos. Con ese tema. Pero bueno, también son jugadores que están un poquito más apartados tanto de los flashes. No están curtidos con las crisis. Nosotros acá en Argentina ya estamos bastante curtidos. No nos asustan. Y nos queda acá en la lista que tenemos a Andrés Iniesta, que es un distinto en todos los aspectos. El tipo que hizo, casi de argentino, abrió una cadena de bodegas. Genio. Tipo abrió una cadena de bodegas. ¿Tenía sed? Sí, fabrica, tiene su propia línea de vinos, no sé si con su nombre, no creo. Toda una línea de vinos, y bueno, a partir de ello también, bueno, es una manera de dar trabajo porque no creo que él esté ahí en los viñedos. Pero bueno, tiene su empresita. Qué tool. El muchacho, pymes. Su pymes, claro, y después tenemos, bueno, al crack. Jugador de todos los tiempos, a Ever Carlos Ludueña, que ha tenido ferretería, videoclub, ha hecho de todo. Kiosco despensa. Ya, sí. De todo, lo que se puede hacer, ese tipo ha hecho de todo. De todo. Para mí, un héroe. Yo quiero, mi lugar sería vivir una semana con ese tipo. Es un crack. Es un maestro, yo me cagaría tanto de risa de ese tipo, debe ser terrible para vivir. Es intratable. Es intratable. A mí me gusta el tipo, o sea, obviamente personaje, la facilidad que tiene para salir, los recursos que tiene para salir, esas cosas que se acuerda de viejas. Tiene mucha improvisación, tiene muy claro. Mucha improvisación, realmente. Y bueno, le vamos a pasar el tema a nuestro amigo, el abuelo Pablo Herrero. Sí, sí. Le pasamos un temita a Herrero mientras que nos actualiza. El tipo está en el tema deportivo. A full nos avisa que acá Gustavo La Tortuga Bou es el nuevo delantero de Olimpo y pone hasta el argentino B, no paramos. Qué tool. Está a full. Gustavo Bou, que bueno, poco conocido, debe tener. Y debe tener más o menos unos 25 minutos en la primera de River. Esos eternos suplentes que hemos tenido ahí que no han llegado ni al banco. Bueno, finalmente. Ahora es el nuevo delantero de Olimpo, así que bien ahí, Herrero, fuerza, porque la vas a necesitar. Y le vamos. ¿Cómo va a ser? Porque en el no hay, en el Grande T no hay de Olimpo. Y está el Grande T de la B, que ahí podría restar puntos con Olimpo. Y claro, viste, el tipo podría empezar a poner ahora jugadores de Olimpo y tratar de sumar con eso. Vamos a ver cómo le va. No sabemos si vamos a poner el Grande T de la B en Infiltrados del Sur, pero bueno, podemos hacer el torneo de la A y de la B. Ahora que estás en la A, no querés poner el coso de la B. ¿Viste cómo, bueno, viste, es así. ¿Viste cómo se olvidan? ¿No? Porque se pone mucho, es muy difícil de seguir todo, ¿viste? Bonitas gallinas. Qué bárbaro. Bueno, así no que... sé, vamos a ver. Si hay audiencia de que se haga el de la B, lo armaremos. Si no, no, o sea, para que estemos solos ahí en el torneo no tiene sentido. Bueno, le vamos a dejar este temita a Herrero, que está sonando de fondo. Y bueno, y mando un saludito. Dale, mandá. Cortito, ya que estábamos hablando de las gallinas, a mi tío Jaime, que nos está escuchando ahí, nos está haciendo el aguante, le manda un saludo grande, Elso Ganduro. Ajá, mirá. Le mando un saludito. Mirá. Para él, que lo quiere mucho, son amigos. Que es del barrio. Bueno, le dejamos este tema a Herrero del disco Umaguma, que se llama... Largo el nombre, se llama Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave. Bueno, sigue, es larguísimo. Etcétera. Debe ser la definición de algo. Estos muchachos seguramente estaban pasados de LSD. Y, si Tincho no lo podía decir, imagínate, lo teníamos que decir. Sí, nosotros. No, es larguísimo el nombre, no quise ir leyendo, no tiene sentido. Lo dejamos con este tema. Tema. Dios santo, ¿qué fue eso? No sé qué fue. No sé muy bien. Me parece que a la canción Playboy no llegás con Herrero esto. Herrero me dice, fue una joda, me dice. Sí, porque en realidad quería poner un tema con un título largo para que nos rompamos los cuernos. Qué bárbaro este tipo. Gracias, Herreruz. Nos complicaste, pero no solo con el nombre. La verdad que nos bajaste acá. Claro, no, es complicado. Se tomaron unas pepas los muchachos esos y estaban todos de loco. Lo vamos a dejar de fondo igual, porque ya te digo, genera misterio. No sabemos bien con qué nos vamos a encontrar. Puede ser cualquier cosa. De ese tema, de este muchacho. Sí, puede ya se arrancó algo. Así, mira, no sé qué puede llegar. No, los Pink Floyd. Es muy peposo ese tema. Sí, es muy, muy, muy. A Raúl le gustó. Raúl pone, está tuiteando. Raúl está tuiteando. Corte su onda. Raúl dice, muy buen tema, pone Raúl. Con la expresividad que lo ve. Pero Raúl está copete. Y a esta hora sí, me da 11:30 de la noche, Raúl, un jueves. Sabe cómo está, ¿no? Está pasado. Pasado Moscatelli mal. Está copeteado. Bueno, y. Nadie nos cuenta una... Ah, sí, no, perdón. No, miento. Uh-huh. Acá alguien nos cuenta que dice que hace poquito estaba en su trabajo de las escenas vergonzosas. Ah, y mira. Fue a hacerse un café y cuando estaba haciendo ese café quiso correr las tazas y de un aparador y se le cayó todo. 20 tazas, 14... 20 tazas. Todo un cagadón. Dice que apareció toda la oficina. Mirá qué había pasado. Te imaginás la imagen, claro, de que se te cae todo y vos estás así. Y alguno de atrás que te grita, ¡boludo! Sí, sí. Torpe. No, es complicado. Y después dice, porque ella hace radio, dice que entrando a su clase de radio se cayó de manera muy estruendosa, si se quiere. Imagínate toda una clase, porque esos son muchos, que se da vueltas y flac, y vos estás tratando de levantarte. No, pobre. Inremable. Tincho, ¿no nos vas a contar nada vergonzoso? Me da vergüenza. Dale, no te hagas rogar. No sé, capaz que en un rato cuento algo. Lo voy a, me da vergüenza. No sé. Voy a pensar, la verdad que... Una cosa vergonzosa que a mí música... me pasó, que es muy vergonzosa. O sea, que te pone... Te hace sentir, ¿viste? Cuando esas cosas que son tan vergonzosas que te hacen sentir mal. Me pasó que yendo a catecismo cuando era chico, en el camino... Ya... Primero ya ir a catecismo. Bueno, iba a catecismo. ¿Te dejaban entrar? Sí. No tenían el cartel ese de la casa se reserva el derecho, sí, el derecho de admisión. No lo hacían. Menos eso. Mal. No tenían uno en la puerta que se fijaba, ¿no? El pibe iba a catecismo, tranquilo. Y sin darse cuenta, caminando por la vereda, pisa un regalito de un perrito. Mirá. Y me metí a la iglesia. ¡No! Y de repente, como si nada, apareció el barandazo. Y sí. Y la típica, ¿de dónde viene? ¿Y qué empiezan a hacer todos? Empiezan a mirar los pies, ¿viste? No, yo no fui. Y cuando lo veo estaba ahí. Es que cuando lo descubrís decís, oh. ¿Te das cuenta cuando la gente se empieza a alejar de vos? No la podés disimular. Te tenés que ir afuera. Creo que a más de uno le ha pasado de estar con el palito ahí, limpiando las zapatillas. Claro, el problema también es después, porque después llegas a tu casa y tratás de... ¿Y qué haces? Porque te das con el palito y no... Y tenés lo único que hacer es revolver. Palito. No, es un problema en serio eso. La vergüenza que pasé ese día. Aparte en la iglesia. No, encima. Los tipos orando, por favor, que te vayas. Sí. O te lleves las zapatillas o algo. Qué barro. ¿Y cuántos años tenías? 24. No, 12, 13 años. Ah, eres un purrete. ¿Cómo la resolviste? Pues? No. Ah, bueno. Se cagó. ¿Cómo la resolví? Haciendo el indiferente, yo no la tengo, aunque esté ahí. Oh, no sé. No sé, loco, háganse cargo, ¿viste? La tiene que hacer. Che, ¿quién fue? Loco, ¿quién fue? Háganse cargo, loco, van a sacar afuera, ¿viste? Te tenés que poner así en esas situaciones. No, la tenés que tirar afuera, siempre. Bueno, y tenemos invitada especial que nos va a contar algo. Tenemos algo. ¿Querés que demos nombre, no? Artista exclusivo de Infiltrados del Sur. ¿Qué está pasando? Me da vergüenza. Bueno. Claro. Te entiendo. Yo voy 5 programas haciendo que me da vergüenza. Pensé que ya está. Que un día llegué. Acércate. A la casa de mi suegra. Vamos a comer. Y yo saludo, hola a todos, ¿cómo andan? No sé qué. Y lo voy a levantar a mi sobrinito. No puedo. Lo levanté a mi sobrinito y cuando me agaché. ¡No! ¡No! Adelante de todos. ¿Se le cayó? Se te cayó un... Se desgració. Se desgració la muchacha. Mi suegra me dice, ¿fue Juani? No fue Juani, que yo... Sincera. Qué bien, yo le echo la culpa al pibe. Nah, es más fácil. Este muchachito de mierda. Este tipo. Peor. No podés. Bueno. Mira, se rompió el jean. Y bueno. Qué bárbaro. Se abrió. Che, no, acá no, mirá lo que es esto, no se puede estar. Qué bárbaro. Ahora no sé quién es. No sé si es Emma que pisó a la entrada o. Sí, o si fue. Bueno. Ya no sabemos de dónde viene. Ah, esto se puso, qué áspero está. Se fue la mierda. Muchacho. Se puso complicado, lo vamos a dejar con final caja negra, que nos peguen algo de soda y volvemos después cuando abrimos las ventanas. Abrimos, sí, porque no se puede estar. Manden Glade. No podés contar. Bueno, estábamos escuchando algo de Soda, Final Caja Negra. Y ahora... ¿Con qué venimos? Vamos a sonar con un poquito de Metallica. Nos vamos para arriba. Nos ponemos heavy. Nos ponemos muy heavy. Y aprovecho... El tema es Fuel. Aprovecho para dedicárselo a mi primo Darío y a su hermano... A su hermano Guido, que mañana lo operan de la espalda, así que le deseamos lo mejor, que salga de 10. Bueno, y se lo vamos a dedicar a Capone, que seguramente también le va a gustar. También le va a gustar, así que se lo dedicamos para ellos, que lo escuchen ahí tranqui. Paint me dead. levantamos un cachito, ¿eh? Estamos con Depeche Mode. Qué lindo, qué linda banda. Qué lindo, y estamos qué hablando lindo. Cosas vergonzosas y nos reíamos. Sí. Le estaba mostrando ahí varios que conocen. Fotos. Hablando fotos. Fotos de cuando me recibí. No lo podemos pasar eso porque... No, no tengo problema. No, hay no pero por la radio no sale eso. No, lo sumo no, en la página, cual. Lo podemos subir. Mandar link. No son cosas vergonzosas porque no me da vergüenza. Todo porque salí mostrando el culo y apretándome un amigo. Pero ¿con qué necesidad le tuviste que dar un beso? Mira esto, mira esto. ¡Tarán! No. ¿Con qué necesidad? Y bueno. Sí, entre otras cosas. No. Uy, mirá esa foto, si la pudiera ver la gente. ¿Qué te están insertando ahí? A esa es cuando estoy con el... Bueno, no importa. Es buenísimo. La cuestión es que acá tenemos dos que vamos a contar. Alguien que se une al club de la muchacha que contó la historia anterior, que dice que estaba haciendo... Bueno, estaba haciendo algo... ¡Epa! Exactamente. Estaba haciendo un poco de fuerza. Demasiada, evidentemente. Y mucho esfuerzo. Bueno, y cuando se le acercó la profesora... Ventió. Pero aparte, yo lo que pienso es que son... Como que esperan el momento justo. Puede ser en cualquier momento, pero es cuando vos... Son malos. Está todo en silencio. Bueno, a mí me pasó una vez, estaba en inglés la otra vez, y no fue un gas. Pero viste cuando te suena la panza mal. Sí. Y estábamos todos haciendo deberes, si se quiere. Y me hizo... Pues, tal cual. Y yo hice así. La mina se dio cuenta y se le voy a traer algo para comer al nene porque tiene hambre. ¡Qué hambre tenemos! Lo estaba amasando de acá para allá. Después acá Pablito Herrero me dice que una vez no pasó vergüenza a él, sino lo que se le hicieron pasar. Estaban cuatro amigos mirando una película en el cine y una se tira un pedo, pero dice que como para 18. Y era terrible. Notable. Y los locos lo prepararon, se dieron vuelta y lo miraron de atrás todos. Entonces el loco de atrás se quedó así como pensando que le habían echado las culpas. A mí me pasó que en la uni estábamos en una clase de mecánica un viernes. Mirá. 11:30 de la noche. El profesor tenía una paja y en eso se escucha por ahí, encima, ¿viste esos viejos que vos decís no tienen ni onda para nada? Así era el chabón. Y en eso, entre el silencio que nos estaban explicando, toda la fuerza y todo. Claro, justo la fuerza también. Sí, justo. Se escucha un... Y el profesor dijo, ¡epa! Se abrió el portón. ¿Qué pasó? Como si nada, ¡epa! Y entre dos compañeros se miraban, un duelo de mirada, y uno le dijo al otro, ya fue, loco, decí que fuiste vos. No, qué barba. Otra que me pasó a mí, yo era chico, estaba en un cumpleaños, no sé si no ando por ahí, estaba en un cumpleaños de una amiga, tendría 10 años, 12 años. Y parece que me churreteé las patas, ¿viste? ¿Parece? Mal. ¿Te corrí con rochita? Sí. Parece. Entonces, ¿qué hicieron? No, pero eso no es lo peor. Porque de última, bueno, esa chica pasa. ¿Qué sacrificaste? Volvemos. Lo peor es que me sacaron el canzoncillo. Y como no había hombres en esa casa, me pusieron una bombacha de mujer. ¡Ah, qué lindo! Estuve toda la tarde con una bombacha de mujer rosa con voladitos a los costados. Lo pedías a gritos. Después, claro, después se ponen colorados porque le doy beso a Fede, por ejemplo. Claro. Ese fue el comienzo. Yo no tengo vergüenza. Acá me dicen... ¿Sabés por qué sé que sos gay? Porque los comentarios. Mm. Porque te pusiste una bombacha con voladitos rosas. No. Ah. Yo estoy seguro de mi sexualidad. Acá me decía mostrar el culo para vos, costumbre. Es verdad, a mí me gusta mostrar el culo. En otro momento tenía mejor cola, ahora como que bajé de peso, se está cayendo todo. Pero bueno, no importa. ¿Quieren que la muestre? Escalador. No, ojo. Ya la sabemos. Ok. Así que, bueno, ¿alguna otra anécdota? Estamos medio cerca del final, increíblemente, pero se nos pasó. Llegamos. Ya estamos cerca del final del programa. Remamos en dulce de leche hoy. Ya no me dan mal los brazos, no siento los brazos, muchachos. No siento las piernas, Marcio. Así que estamos acá con las cosas vergonzosas. Martín aún no nos ha contado nada. No, debe tener una escondida este. Y viste qué sé yo. Ni cargo. Me da vergüenza. Este que le echaba la culpa al compañero, ¿viste? Sí, sí, está bien. Es de lo que le echaba la culpa el al compañero. Que mirás al lado, ¿viste? Decir, escuchás el ruido de... Es que... No, fue el de al lado, ¿no? Es que en un gas lo más importante es ser el primero en decir algo. Entonces, claro. ¿Sabés? ¿Quién se cagó? ¿Sabés que lo peor? Es cuando vos estás... Que no fuiste vos, ¿viste? No fuiste vos. Estás tranquilo, ¿viste? Así, lleno de gente, casi siempre. En la escuela, le ha pasado seguro. Y en eso estás respirando aire puro, ¿viste? Así. Y de repente sentí... Eso que te quema, ¿viste? Que te hace lagrimear los ojos. De golpe, el olor de golpe. No, y decís, nada, qué hijo de... ¿Por qué acá? Me hiciste acordar, el papá de un amigo estaba pirado buenísimo, dijo. a otro que se llamaba Gonzalo, no soy yo. ¿Cómo se llama? Le agarró y mirá qué curiosidad, se tiró, se puso la mano en el culo, se tiró un pedo y como que lo envolvió en la mano, fue y se lo tiró en la cara, así se lo pasó por la cara. Pegó un pedazo. O sea, un pedazo así, bueno. Como si, no, vos sabés lo que debe ser, eso es como un viento. Me vino a la mente, ¿cuál es la película esa? A Click, que para así, sí. Se le empieza a tirar pedos en la cara, mal, así, sí. Me vino a la mente así, chabón, qué asco. No. Tenés que más cerca el micrófono. En cuarto grado estábamos en pleno acto del Día de la Bandera, todos en silencio. ¿Te cagaste otra vez? Mi profesor era... Nosotros le decíamos al profesor Girafales porque medía como 2 metros. Y en un momento estorrudo y se... ¿Cómo se le escapó? ¡No! Nos fuimos a la mierda. ¿Te acordás ese chiste que dice el chabón que le dice rescatate, le dice la mina porque todo muy fino en una fiesta? Y entonces la mina dice, por favor, comportate, y dice yo, y el tipo le agarra unas ganas de tirarse un pedo terrible. Entonces, aguanta. Entonces está buscando unos canapés y cuando va a buscar los canapés, estornuda. Cuando estornuda se le escapa el pedo y se caga todo encima. Entonces el camarero le dice, che, con la oreja no sabes hacer nada. Bueno, medio parecido, ¿no? Le pasó todo junto, le agarró un ataque así todo. Qué difícil. Como la película, ¿viste? Cuando ¿se acuerda de la película Tonto y Retonto? Sí. Oh, que te llegue a pasar eso a la casa de alguien. ¿Nunca le pasó por ahí que fuiste a la casa de alguien y te dieron ganas de la segunda? Ah, sí, para mí es un sufrimiento, lo hago. Porque, bueno, es más fuerte que yo, pero... Pero sí, es un sufrimiento. La primera la zafás, pero que te agarre gana de la segunda. No, yo, viste, soy medio áspero. No. Depende cómo venga, sí. Yo siempre que tengo una situación así que estoy sintiendo que va a ocurrir algo así, me acuerdo de la película Tonto y Retonto. Sí, es un peligro, ¿eh? Es jodida. Es un peligro. Y peor, lo mismo que la otra vez, te quedas sin papel. Yo le hacía un... mirá, qué maldito que era. ¿Yo sabés lo que le hacía un compañero? Viste, el loco tenía la costumbre de que cada vez que venía a casa, viste, por ahí se echaba... Iba a despedir a un amigo del interior. Teletubi. ¿Viste? Sí. Y yo siempre, de maldito que lo vi, que hacía siempre lo mismo, me metía siempre un cachito antes que él y le sacaba el papel. ¡No! ¡Qué basura! ¿Nunca lo viste en una media? Le sacaba el papel y lo hacía que grite, ¡Emma! ¡Emma! ¡Papel! ¡No! ¡No! Acá me dice que le pasó matar. Una vez de ir a cagar y... Ajá. Y no tener, pero no solo papel, que ni siquiera tener agua y no tener nada. Cadena. O sea... ¿A dónde había ido? Al medio del campo. ¿Sabés lo que es? Porque ya no es que vos decís, no hay papel, bueno, de última sacrificá los dedos y te los lavá la mano bien. Nada, tenés nada. Que... No, se queda todo ahí. Todo ahí se queda. ¿De qué se ríen ustedes? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cuál de los dos fue? ¿De dónde viene el olor? No. Contalo sin es nombre. Es irreproducible. Pero contalo. Es para vos. ¿Es para mí? Es para vos, sí. Decilo con fe, yo no tengo vergüenza. No, dice acá mi tío que tanto que te gusta mostrar el traste que se vaya y se lo muestra a él. Bueno, depende de cuánto haya. Depende de cuánta plata haya. Ah, es por plata. Ya te lo dije. Putos son los que sobran, lo que falta son capitalistas. Para invertir, falta inversión. Exactamente, nada más. Depende cuánto. Bueno, vamos a ver. Con bombachita voladito te sale otro precio, ¿eh? Ese es otro precio. Ese es otro precio, no te creas que te va a salir tan barato. Nada gratis de la vida. Yo soy caro. ¿Está bien? Hay que cotizar el tiracuete, ¿viste? Hay que andar regalando. No. Y bueno, muchachos, ya estamos casi al final. Ya estamos sobre el final. Tenemos que cerrar con algo bien arriba. ¿Con qué vamos a cerrar? Tenemos que pensar. Mirá, hay que ver con qué vamos a cenar. ¿Yata blanca? ¿Qué vamos a cenar? ¿Con yata blanca? Estamos debiendo... Un temita estamos viendo. ¿El de Samba Johnny? No, estamos viendo el de... El de Edu, que se está ahí recuperando, que pidió Al Pablondi. Evidentemente, sí. Quiero decir algo. Mi cola está cotizada porque acá también me la piden. Mirá. Y ya nunca te la ofrecí porque no tenés la plata que tenés que tener para que yo te ofrezca esta cola. Ajá. Tenés que tener mucha plata. Sí, soy caro. Puto caro. Y lo que pasa es que es así. Viste, por ejemplo, dicen los gays y los putos. Algunos dicen, yo soy gay, ¿viste? Sí. Los que lo sienten, yo soy gay. Pero para ser gay, tenés que tener un auto 0 kilómetro. En lo posible, de auto internacional. Para poder... Para entrar no, en la no, categoría para, de gay. De gay, para entrar a la categoría de gay. Tenés que tener un auto internacional. Tenés que irte de vacaciones todos los veranos al exterior. Tenés que comer en los mejores restaurantes, ni siquiera tenés que trabajar. Ay, qué lindo. Porque te tiene que sobrar la plata. Si no, sos un puto. Y listo. O sea, no sos puto. Mi categoría ya sé dónde entro. Bueno, no importa. Bueno, ¿con qué nos vamos a ahora le vamos a pasar el tema a Edu de Alpha de Blondie. Alpha Blondie, Coco de Rack. Exactamente. Y cerramos con ese, porque ya estamos. Estamos sobre la hora. Sobre la hora casi. Mandamos saludos. Nos estamos olvidando a Peto Robert, que todavía se sigue recuperando. Estamos esperando que se recupere. Así que un abrazo grande para él y para toda su familia. Y bueno, y para mi amigo Edu, que también que se recupere, que anda ahí con el apéndice ahí, que lo tiene a mal traer. Sí. Así que se recupere escuchando un poquito de reggae. Y bueno, el brindis tradicional, que se volvió costumbre tradicional. La mesa redonda. Y bueno. Señores. Este fue el cuarto programa, ¿no? Quinto programa. Mirá, ya me había de Cortando Cuerdas. Muchachos, un gustazo. Bueno, gusto hasta la semana que viene, che. Vergüenza de robar. Es verdad. Y no llevar a casa. Somebody is working out the sound system. I say, rhythm. We're moving through space and time. See, brother, don't fear, ain't got no fear in beating down the best line. So why don't you get on board this Iron Express? Say, Coco, Coco, it's Coco Tira. Coco, oh Coco, it's Coco de Rasta, Zion children. Coco, oh Coco now, Coco de Rock. I wanna hear you say, Coco, oh Coco, it's Coco de Rasta. Gonna rock you in the night, in the day. We gonna rock your souls. See, we positively moving on. Oh, we did your time. No matter what you say or do, Japan rock you down. That's why we say, saying Coco, Coco, it's Coco de Rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta, Zion children. Coco, Coco now, Coco de Rock. Coco, Coco, it's Coco de Rasta, sing along, yeah. You're the cutest jam.